la ciudad se despereza. Las calles están vacías. Con menos ruido se escucha mejor. Ya comienza Sobre la Hora. Sobre la Hora. Mauro Federico y Carlos Del Frade te invitan a pensar sobre las cosas que te pasan y las que te pueden pasar. Porque en la Argentina no está todo dicho. Sobre la Hora. Sobre la Hora. Todavía hay tiempo para cambiar la historia. Si tuvieran el café con los amigos y fuera sábado a la mañana, café con leche, media luna, charlando, lo primero que se me vendría a la mente es qué semana de mierda. Qué semana de mierda. Cuando uno tiene que lamentar 4 muertes, cuando uno tiene que asumir que a un amigo, a un compañero, a uno de los tipos más honestos y a la vez brillantes que me tocó conocer en esta vida, le quieren robar lo que el pueblo de su provincia le entregó, el legado que le dio, la verdad que no puede menos que concluir sobre el final de esta semana. Queda un día todavía. Bueno, encima mañana va a ganar Macri, así que imagínate, para completar una semana de mierda, mierda, que esta fue una semana de mierda. Disculpen, yo sé que ustedes tal vez no les resulte agradable la palabra, pero no se me ocurre otra para calificarla. Lo que ocurrió en Jujuy esta semana demuestra varias cosas, a mi modestísimo criterio. Demuestra primero que el Estado no ha aprendido demasiado. No solo ha pasado todo lo que ha pasado en la Argentina durante la dictadura militar, sino que ya en democracia las fuerzas de seguridad han sido responsables de muchísimas muertes. La mayoría de las cuales, si ustedes repasan los listados, son jóvenes. En muchos casos, jóvenes pidiendo, reclamando por lo que el propio Estado les viene negando. Acceso a una vivienda digna, trabajo, un poco de bienestar. Y si uno repasa lo ocurrido durante los últimos 10 años de democracia, se encuentra, o 15 si me permite, se encuentra con asesinatos como los de Teresa Rodríguez, como los de Costequi Santillán. Y cuando uno ve aquellos episodios, entiende y cree y quiere entender que esto forma parte de un pasado que desgraciadamente se corporiza en un presente cuando uno mira las cifras de lo que ha ocurrido en la Argentina en el último año y medio, 2 años. 12 muertes en el territorio nacional argentino producto de situaciones en las cuales hay fuerzas de seguridad involucradas. Nacionales, provinciales, no importa. ¿Qué sentido tiene analizar quiénes son los que deben controlarla políticamente si en definitiva es el Estado, ¿no? O sea, sea uno intendente o jefe de gobierno, gobernador o presidente. Y mientras desde el discurso se nos quiere hacer creer que hay una firme convicción para hacer retroceder estas ideas dentro de las fuerzas de seguridad, cuando digo estas ideas digo la idea de reprimir la protesta social, básicamente, uno no puede menos que pensar que alguien se está equivocando. O los que creen que esto es así, o los que piensan que nos lo vamos a creer tan fácilmente. Jujuy, y en particular la zona del Libertador General San Martín, sabe, en la memoria de ese pueblo está presente el efecto que ha tenido y sigue teniendo, desgraciadamente, el poder económico en connivencia con el poder político, asesinando gente. Lo supo hace ya muchos años, cuando en aquella recordada noche del apagón, un 27 de julio también, pero de 1976, más de 400 trabajadores eran secuestrados por integrantes de las fuerzas de seguridad en connivencia y en complicidad con los responsables de la empresa más importante que tiene Jujuy, que es Ledesma, y que en esa zona tiene un ingenio que hace décadas explota a la gente como si vivieran en el siglo XVIII. Y en aquel momento, de aquellas 400 personas, más de 40 fueron asesinadas o permanecieron desaparecidas, e integran hoy los listados de desaparecidos, sobre los cuales todavía se pide justicia y que el Estado dé una respuesta. Uno de ellos era el intendente del pueblo de General San Martín. Se llamaba Luis Aredes y era un médico, un tipo con una militancia social y sanitaria muy importante en esa zona tan castigada del norte argentino. Su esposa, durante muchísimos años, recorrió con un pañuelo blanco y un cartel la Plaza del Libertador General San Martín, prácticamente en soledad al principio, luego acompañada por, tímidamente, por gente que pretendía también sumarse al reclamo de justicia. Y esa mujer se transformó, Olga Aredes, en un símbolo de la pelea contra el poder, no solo de la dictadura, sino del ingenio Ledesma. Y hoy es ese mismo ingenio Ledesma el que está detrás de las cuatro muertes que se produjeron producto de una represión brutal, brutal, en la provincia de Jujuy, sobre un grupo de personas que desde hace años vienen clamando por un pedazo de tierra. 120.000 hectáreas tiene el ingenio Ledesma en la zona de Calilegua y Libertador General San Martín. 120.000 hectáreas. 12 hectáreas. 12 hectáreas. Es la superficie del predio que habían ocupado estos compañeros y compañeras, algunos de ellos militantes e integrantes de la corriente clasista y combativa, en un terreno absolutamente diezmado por el monocultivo de caña y que estaba ocioso. 12 hectáreas. Si esto no es pelear por un pedazo de tierra para vivir y morir por ello, entonces los que piensan otra cosa estaban viendo otro canal. Ledesma, seguramente, está en los listados que nuestro amigo y compañero Carlos Del Frade siempre repasa de las empresas que más facturan en la Argentina. De la mano de una alianza político-económica que incluye los contactos de la familia Blaquier con el actual presidente de la Unión Industrial Argentina, José de Mendigunen llegó nuevamente a presidir esta entidad. Los contactos políticos incluyen, por supuesto, a funcionarios del gobierno nacional. Los Blaquier forman parte de la alianza que existe hoy entre el poder político que gobierna la Argentina y el poder económico que sigue rigiendo los destinos de todos nosotros y que dispone de la vida y la muerte de aquellos que no tienen capacidad para hacer otra cosa que pelear por un pedazo de tierra. Vaya si estoy caliente. Y el otro tema que también configuran ese estado de ánimo que me permiten decirles, sin ánimo a equivocarme, que esta fue una semana de mierda, tiene que ver con Carlitos Del Frade. Casi 60.000 santafesinos dijeron el domingo que quieren a Carlos Del Frade en la legislatura provincial. Lo eligieron diputado. Cuando las urnas hablan, yo soy partidario generalmente de no opinar demasiado, porque es el pueblo el que en el pequeñísimo espacio de participación que el sistema le otorga, te está diciendo algo. La ley dice claramente, y después vamos a repasar con mayores tecnicismos, que todo aquel que se presente a una elección y que obtenga más del 3% de los votos, tiene derecho a acceder a esa banca. Carlos del Frade superó por más de medio punto ese piso. Obtuvo el 3,59% de los votos. Casi 60.000 sufragios. 60.000 voluntades de santafesinos que dijeron: queremos que estés ahí para representarnos. Y por un artilugio, y por un vericueto nefasto de una ley aún más nefasta, de la dictadura militar, fíjense ustedes, pretenden dejarlo afuera. Nos quieren hacer creer, y pretenden que lo hagamos, que esa ley, absolutamente perimida, es mucho más poderosa que la voluntad de los santafesinos. Hoy Carlitos está peleando denodadamente por esa banca contra buena parte del sistema político de su provincia, que no lo quiere, y por supuesto la mayoría del poder económico, a la que Carlos viene cuestionando con muchísima severidad y precisión desde hace tantos años. Esos son los enemigos del pueblo. Esos son los que no quieren que Del Frade llegue a la Cámara de Diputados. Del otro lado está el pueblo de Santa Fe. Fíjese qué curioso. Y de ese lado estamos nosotros, con Del Frade. Así que a lo largo del programa de hoy vamos a tratar de contarles algunas cosas a propósito de todos estos hechos que nos han dejado un saldo negativo, amargo, a lo largo de esta semana, pero sobre los cuales también pretendemos imprimir una mirada positiva, una mirada hacia el futuro, porque de eso se trata, ¿no? Para cambiar la historia hay que mirar un poquito hacia el futuro y pensar que con nuestras manos y con nuestras voluntades podemos construir un mundo diferente. Y si no, no estaríamos acá haciendo este programa. Yo ahora junto a mi amiga y compañera de cada sábado, Nati Palmeiro. ¿Cómo estás, Nati? Buen día, Mauro, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien. Fresquito, muy bien. ¿Eh? Uf, terrible el frío que hace. Frío polar. Para acomodarse la bufanda, porque si sale hoy, señora, se va a encontrar con temperaturas casi bajo cero, ¿eh?, en la ciudad de Buenos Aires. Hoy vamos a repasar muchos datos. Nuestra producción estuvo trabajando a lo largo de la semana, porque vamos a hablar de otro de los temas que ocupó el espacio de casi todos los medios de comunicación, y yo te diría que de la charla de oficina también, ¿no? Porque ¿en qué lugar de trabajo no se discutió? Ya no sobre el descenso de River, ya no sobre la eliminación de Argentina tempranamente de una Copa América que muy buena ley ganaron los uruguayos, sino sobre este proyecto de ley, sí, que pretende de prepo poner a los clubes en una igualdad de condición sobre la cual a mí me da toda la impresión que hay algo detrás. Seguramente, seguramente. Y con un Estado que toma la decisión arbitraria de poner casi 1.200 millones de pesos al servicio de una asociación del fútbol argentino que viene demostrando hace años que poco hace por asistir a los clubes. ¿Sabés cuántas cosas se pueden hacer con esos 1.200 millones de pesos? Me encantaría que en un ratito me lo contaras. En un rato te lo cuento. 15 minutos pasan de las 8 de la mañana. Este programa tiene algunas vías de comunicación, sí, a través de las cuales vos podés elegir mandarnos un mensaje, hacernos llegar una puteada, una sugerencia. Nosotros nos vamos a encargar de procesarla. ¿Qué te pensás? ¿Que te vamos a dejar que o nos de putees? Editarla. Claro. No, jamás, jamás. Nos hemos bancado cada puteada acá. Así que, a ver, decime cómo pueden llamar los oyentes. 4535-5900, ahí nos llaman y hablan con nuestros productores. Ajá. Y si no, si quieren dejar su mensaje en el contestador, 4535-5999. Tenemos también una vía de comunicación a través del Facebook. Por supuesto, facebookiemos juntos a través de Sobre la Hora, nos buscan ahí, publican lo que quieren en nuestro muro, miran nuestras fotos, nos hacemos amigos, chateamos en vivo. ¡Ay, qué lindo! Es fantástica la tecnología. Y si no, también nos pueden mandar un tweet. Un tweet. Esa la tenés re clara vos. ¿Cómo? Decila vos, por favor. @, por supuesto, SLH Radio. ¿Eh? ¿Qué tal? ¡Qué lindo! Ahí estamos nosotros, SLH Radio. Tómatela. Si no tenemos mail, tenemos página, tenemos un montón de cosas. Lo que no tenemos es mate hoy, porque nos hemos olvidado del termo. Así que se aceptan donaciones. Si alguno se quiere acercar, y acá a la radio, Mauro, ¿no? Si yerba no hay. ¿Qué hacemos? Y pensemos. Bueno, en un ratito voy a tratar de pergeñar alguna idea para hacer con Palmeiro hoy que no tenemos yerba. Ahora arrancamos con un poco de música, como de costumbre. hice a la miseria, me dejaste en la palmera, me afanaste hasta el color. En 6 meses me comiste el mercadito, la cajilla de la feria, la ganchera, el mostrador. Chorra, me robaste hasta el amor. Ahora, tanto me asusta una mina, que si en la calle me afina, me pongo al lado del botón. Lo que más bronca me da es haber sido tan fiel. Me desayuno con lo que he sabido hacer. No es a mí que me cachaban tu rebuque de mujer. Hoy me entero que tu mamá, noble viuda de un guerrero, es la chorra de más fama que piso la 33. Y he sabido que el guerrero que murió lleno de honor, ni murió ni fue guerrero como me rompiste vos. Está en cana pronto areado como agente la camorra, profesor de cachiporra para triñeta favor. Entre todos me pelaron con lacero, tu silueta fue el anzuelo donde yo me fui a ensartar. Se tragaron por la viuda y el guerrero lo que me costó 10 años de paciencia y de llorar. Por tu vieja y tu papá, guarda, cuídense porque anda suelta. Si los cachan los da vuelta, él no le da tiempo a rajar. Lo que más bronca me da es haber sido tan gil. De Enrique Santos Discépolo, interpretado magistralmente por Carlos Gardel, Chorra. Sobre la hora. Sobre la hora. Con Mauro Federico, Carlos del Frade y la participación especial de Víctor de Genaro. Sobre la hora. Sobre la hora. Que nadie discuta por vos. Participá para terminar con el trabajo en negro por paritarias libres, salarios dignos y libertad sindical. Vos sos protagonista. En ATE decide la asamblea. Afiliate para transformar y cambiar el Estado al servicio del pueblo. La Pastera, Museo del Che, San Martín de los Andes, Neuquén, Patagonia, Argentina. Un viaje puede cambiar tu vida. Para que se vaya la intervención, para que se vaya la patota de Moreno. Los trabajadores del INDEC por 1 millón de firmas. Para solidarizarte y adherir con tu firma, ingresá en www.ateindec.org.ar. De norte a sur, en cada rincón de la Argentina, sobre la hora. Sobre la hora. Una buena costumbre. Apretando los dientes. 21 minutos pasan de las 8 de la mañana. Nos vamos para Jujuy. Luego de esta larga introducción en la que manifestábamos nuestra bronca, nuestra desazón, nuestra indignación por lo ocurrido, vamos a tratar, por lo menos, de desmenuzar no solo qué fue lo que ocurrió, sino qué está pasando ahora en Ledesma, en realidad en Libertador General San Martín, este pueblo que está allí cercano al ingenio Ledesma y en el que esta semana se produjeron hechos represivos absolutamente repudiables y que fueron repudiados por buena parte de la sociedad y de las organizaciones sociales. Enrique Mosquera es delegado de la corriente clasista y combativa allí en Jujuy, allí en Ledesma, y lo tenemos del otro lado de la línea. Hola, Enrique, buen día. Hola, buenos días a vos, a toda la audiencia, y un saludo grande a Víctor de Genaro, que siempre ha tenido una gran actitud hacia nosotros, y la verdad que le tengo un gran aprecio. Terrible lo que ha pasado. La verdad, esta semana recién repasábamos algunos de los datos. Son finalmente 4 los muertos, ¿no? Finalmente son 4 los muertos. Han asesinado a Juan José Velázquez, que era un jardinero de la localidad de Calilegua. Han asesinado a Ariel Farfán, que tenía 17 años y que estaba con su mamá en la toma. Han asesinado a Félix Reyes, que tenía 21 años y en realidad pasaba por el lugar, era trabajador de Ledesma. Pasaba por el lugar, no estaba en la pelea. y han asesinado a Alejandro Farfán, que era el policía. Y digo han asesinado porque nosotros combatimos solamente con piedras, nos peleamos con piedras, nos enfrentamos al gobierno, a la policía represiva con piedras, pero además nos represamos, nos enfrentamos a la fuerza de seguridad del privada, del ingenio del EDEMA, de la Kier, digamos. Es decir, acá hay un hecho concreto, que es que la jueza no ha ordenado, no, todavía no tenemos una explicación a cuántas personas le ha ordenado, le ha pedido la parafina de las fuerzas de seguridad, tanto de del gobierno provincial, que son la policía, como a la fuerza de seguridad que tiene la empresa EDEMA. Y vos me dirás, pero ¿cómo una empresa EDEMA tiene fuerza de seguridad? ¿No es que el monopolio de la fuerza lo tiene que tener el Estado? Sí, sí, pero esta empresa tiene fuerza de seguridad propia, tiene no acá en Libertador el monopolio del uso de la fuerza no es del Estado, sino es de la empresa EDEMA. Acá tenemos un servicio de inteligencia paralelo montado por la empresa EDEMA y tenemos fuerza de seguridad propia de la empresa EDEMA. Es más, yo en este momento no tengo ninguna orden judicial, pero yo tengo que andar de casa en casa porque sabemos que la fuerza de seguridad, el ejército parapolicial del EDEMA, puede tomar alguna represalia con alguno de nosotros o con alguna de nuestras familias. Mi mujer tuvo que irse, está embarazada, se tuvo que ir a mi casa porque ayer a la tarde se vivió un hecho medio confuso. Eso me gustaría que lo explicaras, Enrique, pero más allá de la situación generada, uno lo que escucha de tu relato, los que hemos repasado y conocemos la zona sabemos el rol que le compete a la empresa de los Blaquier. Allí la empresa de los Blaquier ha sido ama y señora de los destinos de la gente que allí vive y trabaja durante muchísimos años. Recordábamos hace un rato lo ocurrido en la noche del apagón, allí en el primer año de la dictadura militar. Recordábamos la represión del 97. Siempre las víctimas son las mismas, ¿no? Y los victimarios también. Así es, no te olvides. Bueno, por un lado la dictadura, por otro lado el 97. No te olvides de 2003. En 2003, cuando nos matan a los chicos, que claro, Iván y Marcelo Cuello, EDEMA pone sus camionetas y su camino interno para que la policía nos reprima. Uh-huh. No es que, y no tenía nada que ver EDEMA, pero ellos ayudan al Estado y colaboran con el gobierno para reprimir. Esa es la realidad. La realidad es que este gobierno provincial, durante una semana toma, no nos llamaron por teléfono ni una sola vez, nos cortaron todos los teléfonos. La realidad es que nos dijeron, nos llamó la empresa EDEMA el día miércoles, yo ya no me acuerdo los días, creo que la represión fue el jueves. El día miércoles nos llamó la empresa EDEMA y nos pidió que hagamos un gesto para una negociación, que nos corramos al costado del alambrado. Nosotros el día hicimos una asamblea muy grande de todas las familias y habíamos quedado que el día jueves a las 9 de la mañana íbamos a ir hacia el alambrado, no íbamos a salir del predio, pero íbamos a ir hacia el alambrado. Las personas, digamos, las carpas iban a quedar y para hacer el gesto ese famoso que nos había pedido la empresa, y íbamos a entrar en una negociación con el licenciado de la empresa, que supuestamente parece una persona inalcanzable, parece Dios, porque nunca se lo ve, nunca se lo conoce, no se lo puede ver. Él no quiere hablar con personas normales, digamos, como nosotros. Uh-huh. Y a las 6 de la mañana, vos sabés que yo todavía estoy esperando el papelito de la orden de desalojo. A las 6 de la mañana, directamente se empezaron con bala y gases directamente. Y te puedo asegurar que los primeros gases no caen sobre el barrio, sobre el asentamiento, digamos, sobre el triángulo, el famoso triángulo que es el terreno ese que nosotros hemos tomado porque había un compromiso de EMA de CD, sino que caen primero sobre los barrios San Martín, 9 de Febrero y Balbín. De hecho, uno de los gases cae adentro de una casa y lamentablemente, digo, cae adentro de una pieza donde dormía un bebé, uno de los gases. Y el bebé tuvo principio de asfixia. Por suerte, los padres reaccionaron muy rápido, todos ayudamos y logramos que, porque ya estaban las ambulancias preparadas, fíjate hasta dónde estaba preparada la represión, que las ambulancias estaban a una cuadra, había varias ambulancias a una cuadra o a dos cuadras en el medio del barrio, porque sabían que nos iban a reprimir, porque sabían que iba a haber heridos, porque sabían que iba a haber muertos. Entonces a esa hora ya estaban las ambulancias, y por suerte con las ambulancias hemos podido sacar por lo menos a dos chiquitos y los hemos podido salvar. Estuvieron complicados durante toda la mañana, pero pudieron salvar. Y empezó la represión. No quedan dudas, bajo ningún punto de vista, de que las balas con las que fueron asesinados estos cuatro trabajadores, incluyendo al agente de seguridad, el policía que muere, provienen de pistolas o de escopetas que utilizaban las fuerzas de seguridad, ¿no? Mirá, nosotros tenemos... lo que pasa es que fue tan brutal la represión y fue tan violenta. Vos visto que siempre cuando la policía reprime, hay algunos que junta los cartuchos, digamos. Sí, sí, los casquillos o los cartuchos, claro. Los casquillos, los cartuchos, bueno. La realidad es que la reacción popular fue tan grande, porque la pelea, digamos, la lucha, venían los compañeros, los amigos, los conocidos, lo que nosotros decimos la changada, de todos los barrios de la localidad, todos los barrios. Ha sido en muchos momentos casi una pelea cuerpo a cuerpo. Uh-huh. Entonces no han podido ellos sacar los casquillos, digamos, los cartillos, los cartuchos, no sé ni cómo se llama, de lo que tiraban, y nosotros hemos recogido. Ellos han tirado con bala de goma verde, digamos, las verdes, que son las que se utilizan legalmente, que no matan, y han tirado con una que tiene un color de cartucho blanco o gris, y que adentro tiene cosas de acero, por lo tanto son de plomo. Pero de esas nosotros hemos encontrado infinidades. A su vez hemos encontrado hasta los casquillos de balas de 9 milímetros. Pero a su vez sabemos que lo que actuó también fue la empresa Ledesma con su seguridad privada, claro, que también han, por eso yo estoy exigiendo, le he exigido a la jueza durante todos estos días, pero no me ha dado bolilla porque la jueza es un inoperante, le he exigido que le haga la prueba de parafina a todos los que estuvieron en la represión. Porque así como le hicieron la prueba de parafina a todos los compañeros que estuvieron detenidos, y ninguno salió con prueba de parafina, porque obviamente ninguno de nosotros no teníamos armas de fuego, del lado de la policía no le ha hecho la prueba de parafina a nadie. Del lado de la empresa Ledesma, de la seguridad privada de Ledesma, no le ha hecho la prueba de parafina a nadie. Claro. Entonces la realidad que hoy día se va a garantizar la impunidad si no sabemos realmente quiénes son los autores materiales. Los autores ideológicos y políticos, de hecho, los tenemos claros. Los ideológicos son la empresa Ledesma, es Blaquier en persona, Carlos Pedro Blaquier. Y los políticos también es el gobierno provincial, uh-huh, porque la policía la puso el gobierno provincial. Porque el gobernador no puede decir a las 10 de la mañana que se enteró, o a las 9 de la mañana se enteró de la represión. Si yo soy gobernador y tengo 700 efectivos reprimiendo durante toda una mañana y me entero a las 10 de la mañana, a las 9 de la mañana o a las 8 de la mañana, 2 horas después de que empieza el enfrentamiento y donde empieza la brutal represión, yo si fuera el gobernador me daría vergüenza y me voy a mi casa. ¿Quién es el gobernador Walter Barrio Nuevo? Me refiero, ¿quién es políticamente y cuál es su vínculo con la política nacional, Enrique? Bueno, es del mismo partido que el Frente para Victoria, del PJ, el Frente para Victoria. Uh-huh. Es el mismo partido que el gobierno nació. Porque uno pudo apreciarlo en estas últimas 48 horas, la reacción desde el gobierno nacional primero fue de desconcierto, y ahora por supuesto empiezan a deslindar responsabilidades. Hoy algunos diarios señalan que desde funcionarios de gobierno se le echa la culpa a Eduardo Duhalde y a los vínculos de Duhalde con la corriente clasista y combativa. Yo todavía no termino de encontrar cuál puede ser ese vínculo, pero está publicado en los diarios de hoy la responsabilidad del armado de todo este operativo solo para perjudicar al gobierno nacional. Parece como una teoría conspirativa tan absurda que yo no sé ni siquiera de qué forma se animan a decirla, ¿no? La verdad que nosotros tenemos vínculo con Duhalde. Yo, la verdad, en mi vida, yo no lo conozco, ¿verdad? Lo publican varios matutinos de hoy como versiones que surgen desde el propio oficialismo a nivel nacional, te estoy hablando. Mira, yo creo que el gobierno nacional lo que tendría que hacer, vamos a ser claritos, si ellos quieren realmente decir que está alrededor el pueblo, tienen que hacer dos o tres cosas. La primera es repudiar el hecho, que he escuchado que lo han repudiado. La segunda, intervenir la empresa Ledema, no la población Libertador, sino la empresa, y desarmar ese ejército paralelo que tiene la empresa Ledema. Tercero, empezar a meter en cara a Blacky y a toda esta gente, ya por los crímenes del 76. No solamente por los crímenes del 76, por los crímenes del 97, por los crímenes del 2003 y por hoy los crímenes del 2011. Por lo tanto, tiene mucho motivo para meter en cara a todo el directorio de Ledema. Eso por un lado. Por otro lado, o a todo lo que corresponda al directorio de Ledema. Eso por un lado. Por otro lado, tendrán en algún momento bajar algún plan de vivienda, porque acá no hay ningún plan de vivienda para nuestra organización. Nosotros no vemos, si bien en otras localidades de la provincia tenemos, acá nunca hemos tenido un plan de vivienda y no tenemos trabajo. La realidad es que nosotros, cuando iniciamos este conflicto, pedíamos tierra y trabajo, no es que pedíamos tierra solo. El drama de la tierra es un drama de todo el pueblo, es un drama de los profesores, de los docentes que también están sentados, de los propios policías. Ayer hubo una marcha de las mujeres policías reclamando justicia por los cuatro chicos, fundamentalmente por los cuatro chicos, pero también reclamando vivienda de las mujeres y los policías. O sea, eso demuestra que el problema de la vivienda que estamos planteando nosotros es un problema muy justo. A su vez, nosotros estamos de acuerdo que se repudie el hecho en sí de la brutal represión, pero acá hay responsables, los responsables tienen que caer. Y eso, si el poder dice que va a repudiar el hecho, tiene que hacer que caiga hasta el último responsable, el político, el ideológico y los autores materiales. Esa es la realidad. Ahora, las teorías conspirativas, yo la verdad que no las conozco, no puedo hablar de teorías conspirativas porque, te soy sincero, no las conozco, estamos en medio del fragor de todo esto. No, por supuesto. ¿Y qué tal? Hemos liberado los presos. Eso te iba a decir, ¿cómo es la situación en este momento? Bueno, en este momento, la situación es que hoy, lo más probable es que hoy estemos entregando a varios de los chicos. Por lo tanto, bueno, va a haber seguramente masivas movilizaciones hacia el entierro. Lo que pasa es que los rituales de por acá, cuando muere alguien, es trasladar el cajón a hombro, digamos, y hacerlo circular por el pueblo, por los lugares que la persona frecuentaba. Entonces es probable que Ariel no visite por última vez en el asentamiento hoy al mediodía, hoy a la mañana, antes de que lo podamos enterrar. Que quiero decirte que Ledema ni siquiera digamos, está grave el tema de las tierras, el tema de la habitacional del Libertador, que ni siquiera tenemos tierra para enterrar a nuestros muertos. O sea, hoy en día cada vez es menos el lugar que hay para poder enterrar a nuestros muertos. Tienen que correr cajones, tienen que bajarlos, tienen que sacar cuerpos. La verdad que es una situación dramática que vive el cementerio. El cementerio está colapsado porque no hay tierra, porque toda la tierra es de Ledema, de la empresa Ledema. Para que vos y la audiencia se me entienda o se grafique lo que yo le estoy contando. Vos imagínate, visto de arriba un huevo frito, ve la yema de amarilla y la clara es blanca, ¿ves? La yema amarilla sería el pueblo del Libertador y toda la clara blanca son todos los campos de Ledema. Ellos tienen 150.000 hectáreas. El pueblo crece, pero no tiene lugar para expandirse. ¿Y el no tren? Lugar, no se amplía el ejido urbano. Entonces se hacina. Entonces hay familias que viven hasta 23 personas en una sola casa. Hasta cuatro generaciones viven en casa. Y no hay lugares para alquilar. Vos sabés que ya no existe el alquiler en Libertador. Qué o sea, se alquila más caro que en San Salvador de Jujuy o que en lugares como el norte, porque cuando hay un alquiler es tan alta la demanda que obviamente el que alquila busca el mejor precio y si en Libertador los precios se pueden llegar a manejar o se tendrían que manejar normalmente sería 600, 500, 700 pesos, que es un poquito menos que en San Salvador. Acá se están manejando precios de 1.500, 2.000 pesos. Terrible. De alquiler. Ahora eso es porque no hay lugar para vivir. Es muy fuerte. A mí, por ejemplo, encontrar un lugar para alquilar hace un par de años me costó 8 meses de salir todos los días. Mi mujer salía todos los días a buscar un lugarcito y hemos encontrado casualidad. Qué barro. Bueno, Enrique, la verdad que un lamentable suceso, pero una buena excusa para poder hablar de estos temas sobre los cuales desgraciadamente no se habla a nivel nacional. Son pocos los espacios en los medios de comunicación que, de no ser por la noticia lamentable de las cuatro muertes, generalmente no se preocupan por esta situación. Ahí sí hay problemas serios, habitacionales, sociales, y por supuesto la resolución de esos problemas no puede venir de la mano de la represión indiscriminada y violenta que esta semana costó cuatro vidas, costó la sangre de cuatro compatriotas jujeños. Te agradecemos mucho este contacto con nuestro programa y un abrazo grande. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Le agradezco por el espacio y bueno, nuevamente te vuelvo a repetir, mandando un abrazo grande a Víctor de Cigarro. Se lo mandamos, es nuestro compañero y columnista aquí del programa todos los sábados, en un ratito va a estar aquí con nosotros. Yo no me olvido nunca que en el 2001 cuando De la Rúa nos metió preso, siendo mucho más joven que ahora, Víctor estuvo en muchas marchas pidiendo nuestra libertad y eso son cosas que uno no se olvida, así que bueno... mandarle un abrazo grande y bueno, cualquier cosa que nos llamen por teléfono. Acá estamos, a disposición de ustedes también para lo que necesiten. Enrique Mosquera, muchísimas gracias. Delegado de la CCC, de la Corriente Clasista y Combativa, allí en Ingenio Ledesma, en Jujuy. Algo que... qué fuerte lo que dijo sobre la tierra en el cementerio. Porque antiguamente se decía que la gente del país era tan pobre que la única tierra propia que tenía era la tierra en donde lo enterraban. En Ledesma ni siquiera eso. 39 pasan de las 8 de la mañana. ¿Qué teléfonos tenemos, Nati? 4535-5900 o 4535-5999 para dejarnos un mensaje en el contestador. Comienzo es final, leyenda perdida. parte de la tierra la historia se cayó, como secan las piedras aun las que tocan el cielo, o están cerca del sol, o están cerca del sol. Es tinieblas con flores, revoluciones, y aunque muchos no están, nunca nadie pensó besarte los pies, 5 siglos igual. León Gieco, 5 siglos igual. Quédate en casa. Afuera está fresco. En Sobre la Hora, la actualidad está calentita. Apretando los dientes, a de nuevo. 44 pasan de las 8 de la mañana. Me tocó viajar a mí a Jujuy en varias oportunidades. Fundamentalmente a Ledesma creo que fui 2 veces. Las 2 veces viajé para participar de lo que se denomina la marcha del apagón. En realidad, la marcha para conmemorar, para recordar la noche del apagón. Aquella noche en la que les contábamos, un 27 de julio creo que es, del año 1976, cuando fuerzas de seguridad militares y también fuerzas de seguridad internas del propio Ingenio Ledesma ingresaron por la noche a la casa de trabajadores y trabajadoras del Ingenio Ledesma para secuestrarlos. Esto era y tenía que ver y guardaba relación con la actividad sindical y la actividad política que esta gente llevaba adelante. Una de las personas secuestradas fue el intendente del pueblo de Libertador General San Martín, que era un médico, que había sido, por supuesto, depuesto por el gobierno de facto, que el 24 de marzo llegó a la Argentina, a todos los pueblos y a todas las localidades del país. Se llamaba Luis Aredes, era el médico del pueblo, y había sido electo intendente un par de años antes con un altísimo porcentaje de la adhesión de sus conciudadanos de allí, de Libertador General San Martín. Nunca más apareció Luis Aredes. Su esposa llevó adelante una lucha monumental, fue una de las primeras madres de la plaza, en este caso, de la plaza de Libertador General San Martín. Una mujer enorme, Olga Aredes, increíble, de una energía y de una potencia realmente monumental, que no solamente, fíjense lo que es la parábola, ¿no?, de la historia, no solamente dio su vida luchando para que se hiciera justicia por la desaparición de todos aquellos que en Ledesma y en Libertador General San Martín fueron víctimas de la dictadura, sino que dio su vida de manera real porque muere producto de una enfermedad generada por una emanación, un residuo industrial que la producción de caña vierte al medio ambiente en la zona de Ledesma. Cuando uno ingresa por la ruta 34 al pueblo, sobre todo al área del pueblo más cercana al ingenio, percibe un olor muy fuerte, un olor que se te mete en la nariz y te llega hasta la médula. Feo, muy feo, una mezcla de huevo podrido con ese dulzor amargo, valga la paradoja, que tienen aquellos olores de fermentación. Y puede divisar uno montañas, pero montañas, lo digo en serio, son montañas de decenas de metros, de lo que podríamos denominar el residuo de la caña, luego de que es exprimida para obtener el jugo con el que se produce el azúcar. Ese residuo de la caña se llama bagazo. El bagazo, cuando se seca, es como un polvillo que con el viento se distribuye en el medio ambiente. Y eso se respira. Y en Ledesma y en Libertador General San Martín, el aire está lleno de bagazo. bagazo en suspensión, en el aire. Insisto, es como si fuera un polvillo muy tenue, como un polen, que está distribuido por todo el aire del Ledesma. Y la gente lo respira. Y cuando vos lo respirás durante muchos años, eso provoca una enfermedad que se llama bagazosis. Bueno, Olga Redes se murió de bagazosis. Fíjense qué paradoja, ¿no? Luchando toda su vida contra ese ingenio, contra el poder siniestro que ese ingenio representa en el lugar donde ella vive, contrajo la enfermedad que genera el residuo industrial provocado por ese ingenio. Una pelea desigual que los habitantes de Libertador General San Martín y de Calilegua, que es el otro pueblo cercano de donde provienen la mayor parte de los trabajadores de Ledesma, vienen dando hace muchísimos años por encontrar, entre otras cosas, que se respeten sus derechos laborales. Algún día hablaremos sobre la explotación de los trabajadores cañeros en Tucumán, pero particularmente en Tucumán y en Jujuy, pero particularmente lo que ocurre en el ingenio Ledesma tiene que ver no solo con el trabajo esclavo de los cañeros, sino también con la explotación puertas adentro de una de las plantas de producción de azúcar más importantes que tiene Latinoamérica. Llaman nuestros oyentes. Sí, llaman y también están indignados. Juana de Ciudad Evita dice: vemos cómo los políticos empobrecen a la gente y después los matan. Morir por un pedazo de tierra en este país es inaceptable. Uh-huh. Alberto de Varela. Espera, espera, porque ahí está bueno el apunte. Cuando hablábamos con Quique, con Enrique, nuestro compañero de la CCC de Desma, él grafica con una metáfora que es demoledora. Él dice, si uno ve desde el aire Ledesma, o si usted quiere la zona, es como un huevo frito. El pueblo es la yema, chiquitita, amarilla, en el medio. La clara es el ingenio y todas sus tierras. La tierra en Ledesma, en esa zona de Jujuy, la controla los Laquier, la familia propietaria de ese ingenio desde fines del siglo XIX. Son ellos los amos y señores de la tierra. El ejido urbano, el pequeño pueblo, está comprimido y no puede expandirse porque no tiene tierras propias. Porque el Estado no tiene los huevos, con el perdón de la expresión, para decirle a Ledesma, esa tierra no le pertenece a usted. A usted le sobra la tierra. Usted tiene 150.000 hectáreas. 150.000 hectáreas. ¿Saben cuántas hectáreas tiene todo el ejido urbano de Libertador General San Martín? Menos de 500. ¿Se dan cuenta? Estamos hablando de 500 manzanas entre Libertador General San Martín y Calilegua contra 150.000 hectáreas de los Blaquier en la misma zona en donde esta semana mataron a 4 personas por reclamar un pedazo de tierra. Aparte, recordemos que Enrique Mosquera también dijo que en una sola casa viven aproximadamente 23 personas. Es que eso es producto de la falta de espacio para poder construir. A ver, en la Argentina sobra tierra. Uh-huh. Sobra tierra para construir, sobra tierra para producir. El problema es lo que siempre Carlos se encarga, nuestro compañero Carlos del Frade, se encarga de marcar y de precisar. Está en pocas manos. Está concentrada la tierra, la riqueza, en pocas manos. Y ha sido muy poco realmente lo que este proceso político ha hecho en función de terminar con esa concentración de riqueza y de tierras. Alberto de Varela, al policía lo mataron ellos mismos. Necesitaban un muerto de su lado porque ya habían matado a 2 civiles. Se aprovechan de los pobres. Bueno, no, yo no estoy en condiciones de afirmarlo categóricamente, pero lo que estoy seguro, pero se los digo, conozco a la gente de la CCC de esa zona, la conozco bien. Me ha tocado varias veces viajar y hacer notas con ellos, y lo que estoy seguro es que ellos no tiraron, Los militantes, la gente que estaba ahí, no tiró con arma de fuego. Esa gente estaba armada con palos y con piedras, eso sí. Si había algún tipo con piedra, con un piedrazo en la cabeza, y a lo mejor fueron ellos. Pero un balazo, no les quepa ninguna duda que no salió de las filas de los militantes de la corriente clasista y combativa. Nora de Villa Devoto, lamento mucho lo que pasó en Jujuy. La única forma que queda es recurrir a Dios para que no nos maten. Bueno, yo respeto y valoro su sentimiento, profundo sentimiento religioso. Yo aspiraría a que en este país y en este planeta existieran instancias un poco más terrenales que lograsen impedir la muerte de pibes, viejo. Siempre se mueren pibes. Esta gente que murió esta semana no tenía menos, tenía menos de 30 años todos. Es terrible. Ayer el chico que terminó lamentablemente, que bueno, estuvo herido y que falleció ayer, tenía 37 años, era casado y tenía 4 hijos. Juan José Velázquez. Juan José, Juanjo. Bueno, menos de 40 años. Fíjense, sí. O sea, estamos hablando de sangre joven una vez más derramada. A ver, si entras a contar la cantidad de víctimas por la represión policial e institucional que ha habido en la Argentina en los últimos 2 años, te vienen a la mente los casos de Mariano Ferreira, por ejemplo. Vos me dirás, no fue reprimido por la policía, fue una patota sindical con la protección de la federal en barracas, acá a 25 cuadras de la Casa de Gobierno. ¿Cómo que no hay ahí responsabilidad institucional? No me digan que no. No, bueno, fue la patota sindical. ¿Y quién protegía a la patota sindical? ¿Y quién dejó la zona liberada? Vamos, no podemos hacernos los boludos. El pibe que mataron la semana pasada, dicen que fue un accidente. Inventaron, perdóname, pero para mí inventaron que se les cayó el arma, siendo y sabiendo que ese arma no dispara si se cae. Ayer se hicieron las pericias a propósito del caso del asesinato de Ariel Domínguez, chico de 20 y pico de años también, pibe de ahí de Avellaneda, que salía de laburar y lo mataron de un balazo policial. Ayer se hicieron las pericias. La jueza fue rodeando la zona, por supuesto, con el acusado, con este cabo de la federal. Lo hizo correr 6 veces por la misma zona, por el mismo lugar, con la pistola enfundada dentro de su estuche, tal como él dijo que había corrido el día que supuestamente se le cayó y esa bala mató a Ariel Domínguez. Las 6 veces no se le cayó la pistola. Entonces, ¿qué tenemos que creer? Que el policía mintió, me imagino, ¿no? Está bien, no le vamos a cargar todas las tintas a un cabo de la federal, pero ese es otro caso más que demuestra que la represión institucional forma parte de lo que el sistema propone. Tenemos a la cana para matar a los pibes, para perseguirlos, para incriminarlos, porque ponemos en el eje del combate contra el delito a los jóvenes. Ese joven es peligroso. Por ser joven sos peligroso. Porque podés pensar, porque podés darle una oportunidad a que esta sociedad cambie. Ya sos peligroso, viejo. No nos creamos que este sistema está abierto a que la juventud participe. Las pelotas te matan, viejo, si participás. Y eso es lo que tenemos que alertar. Y tenemos que pelear por una sociedad en la que esto no pase. Esto sigue pasando hoy en la Argentina. Peleemos por una sociedad en la que esto no ocurra. Y pelear también significa, como hacen los compañeros de la CCC y de tantas organizaciones sociales y políticas en la Argentina, no dar el brazo a torcer, reclamar lo que es justo. Y tener reacciones como las que ayer tuvo la CTA, Pablo Micheli a la cabeza, de salir a repudiar con una marcha masiva en la ciudad de Buenos Aires y también en Jujuy, con Nando Acosta y con todos los militantes de la CTA y de la corriente clasista y combativa, salir a repudiar en la calle estos hechos, y no tibiamente, y no con teorías conspirativas sobre posibilidades de quienes estaban detrás del ataque. Hay que repudiarlos de manera categórica y contundente. Mario de Barracas, el tema Blaquier arranca con la democracia en la época de Alfonsín. El ministro del Interior, Trócoli, no permitió pasar por la televisión una película que fueron a filmar a la casa de Blaquier, donde los pasamanos de las puertas son de oro. Cristina debería pasearse por Jujuy en lugar de estar en Brasil. Bueno, no sé eso, después ya queda parte, forma parte de un tema del que no tenemos ganas de hablar, ¿no? Que hablen otro de la presidenta, nosotros nos dedicamos a estos temas. La Casa de los Blaquier, a mí me tocó hacer un documental para Canal 7 sobre el tema de la explotación en la zona del Ledesma y el azúcar y todo lo que tiene que ver como industria y a la vez como representante cabal de lo que es la explotación de los trabajadores. Y de la industria azucarera, me refiero. Y bueno, y estuve allí, en Ledesma. La Casa de los Blaquier es un palacio francés, con parques alrededor. Yo me acuerdo cuando, por supuesto no pude entrar, porque nosotros íbamos a hacer un documental en donde íbamos a contar quiénes son los Blaquier y qué poder ejercen sobre el pueblo del Libertador General San Martín. Pero cuando uno la ve de afuera, la Casa de los Blaquier impacta, ¿eh? Es como una de esas, de esos palacios franceses del siglo XVIII, donde en cualquier momento te aparece, no sé, un noble, ¿viste? Puede aparecer un noble con una peluca blanca, y esa es la Casa de los Blaquier. Seguramente tiene picaportes de oro en su casa, y tal vez hasta tenga portarrollos de inodoro, de algún metal precioso. Seguramente lo tienen, porque es obsceno el poder económico que ellos ostentan. Y porque construyeron esas casas a la vera del ingenio del cual le extrajeron riquezas a la Argentina durante muchísimos años, con poquísimo, por no decir nulo, control del Estado. ¿Qué tenemos ahí? ¿Qué estás mirando ahí? Estoy mirando al fotos, Facebook. Fotos, tenemos fotos. Muy sí, bien. Tenemos fotos. Ah, pero nosotros. Qué lindo. Sí. Tenemos Facebook. Usted puede. Me agarró justo mirando las fotos. Y yo. Hicimos agua al aire. ¿Y cómo hacemos con la foto? ¿Cómo hago para mirar una foto en Facebook? O para subir una foto. Quiero subir una foto. Bueno, es medio complicado explicarlo por radio porque como que hay que ir mirando los pasos en la computadora. Pero usted. Suponete, yo me saco una foto en Santa Cruz, que tenemos muchos oyentes en Santa Cruz. Sí. Y queremos mandarles una foto a los compañeros de Sobre la Hora. ¿Cómo hacen? Bueno, va a fotos. Sí. Y en un lugar dice cargar fotos. Sí. Hace clic. ¿Y ahí me puede poner una foto? Y ahí usted la adjunta. Sí. Y se sube. Pero si yo tengo una foto en papel, ¿cómo hago? O sea, yo tengo la foto la tenés vieja. Que escanear. Y no, Mauro, la tenés que escanear. La tenés que meter en la computadora de alguna manera. ¿Con una ranura algo? Que hay No. ¿Cómo? ¿No hay algo para meterla? No, la tenés que escanear. Escanear. Hay una máquina que se llama escáner que copia la imagen que vos tenés en papel. Opa. Y se sube a la computadora. Y vos la guardás. Después vas al Facebook, pones cargar fotos, epa, subís esa foto y listo. Esta tecnología es reciente. Claro, sí, bueno. No tan reciente. ¿Qué tendrá? ¿15 días? ¿20 días? Claro. ¿Cómo claro. No me enteré yo de todo esto? ¿Dónde estaba? ¿Dónde vivo? Adentro de un termo. Se pueden hasta etiquetar las fotos. Que le aparezca en el Facebook de otro amigo. Es mágico, fantástico. Qué lindo esto, qué lindo. Las cosas que uno se puede enterar por Facebook. No sabe las cosas que se puede enterar. Bueno, tenemos otra línea de comunicación más tradicional, más criolla, sí. Que seguramente usted que nos está escuchando en su casa, con el termo, o la pava y el matecito y la galleta marinera ahí, va seguramente a sentirse más cómodo. Sí, nos llaman por teléfono al 4535-5900, ahí hablan con alguno de nuestros productores. Si no, nos pueden dejar un mensaje grabado en nuestro contestador, que es el 4535-5999. Una tierra sin memoria no nos cobijará jamás. Nuestra luz se irá apagando, desamparada morirá. Mas si cada hombre viera la fuente clara de la verdad, y en el viejo fundamento su pensamiento dejara andar, yo vería donde debe y en ese instante la claridad. Fundaría un nuevo día bajo este claro azul sin par. Y esta tierra americana florecería. Florecería en doctora no va morir. Una tierra sin memoria, Víctor Heredia. Somos lo que la historia ha hecho con cada uno de nosotros. Memoria, memoria sobre la hora. Apretando los dientes. 5 minutos pasan de las 9 de la mañana. Decíamos, a propósito de lo de Jujuy y de la reacción popular que generaron los episodios ocurridos en Ingenio Ledesma, en la zona de Ledesma y en la zona de Libertador General San Martín, que nos parecía realmente destacable la reacción, el músculo, de qué forma funcionó tanto en Jujuy como en Buenos Aires para movilizar, para poner nuevamente gente, compañeros y compañeras en la calle y repudiar los hechos acaecidos en la provincia del Norte en el que murieron 4 personas. Para hablar sobre este tema voy a cruzar al aire, algo que me gusta hacer porque forma parte también de esta ventaja que nos permite la radio y este programa en particular, a 2 queridos amigos y compañeros de la CTA, como son Fernando Acosta, que es el secretario general de la Asociación de los Trabajadores del Estado de Jujuy, y Carlitos Chile, el secretario general de la CTA aquí en la ciudad de Buenos Aires. Hola Nando, hola Carlos, ¿cómo están? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo andás? Muy bien, un gusto escucharlos, a los dos. Sí, un gusto, realmente un gusto mío. Hola, ¿están por ahí los dos, sí? Sí, sí, ¿cómo te va? Un buen día para vos, para los compañeros que escuchan. Bueno, ¿cómo estás, Nando? Hola, amigos, bien. Bueno, ahí estamos tratando de corregir algún pequeñísimo acople que pueda estar distorsionando la llegada del mensaje, pero la idea es compartir con ustedes esta situación que se generó. Hemos hablado con los compañeros de la CCC de allí, de la zona de Libertador General San Martín. Hace un ratito hablábamos con Quique Mosquera, nos contaba la situación, pero quería hablar sobre lo otro, sobre la reacción, ¿no? Fue importantísimo, Nando, las movilizaciones que hubo en Jujuy a propósito de este tema. Sí, lo de acá en Jujuy fue, bueno, además de multitudinario, fue realmente multitudinario, ¿eh? Fueron miles y miles de personas que hubo saliendo a la calle en San Salvador, y bueno, también había en Libertador, obviamente, movilizaciones, pero creo que hubo una reacción unitaria de todos los sectores, digamos, muchos sectores inclusive que muchas veces no nos encontramos juntos en algunas, digamos, en la calle movilizando, pero bueno, como se dice, la muerte es un límite, ¿no? Eso, en Jujuy lo que pasó fue tan representativo de la realidad, digo, es no es tan, hasta de forma simbólica, si se quiere poner un conflicto de popular por falta de tierra, por necesidades que hay de para una vida digna, donde está el ingenio Ledesma de por medio, o sea, la familia Blaquier, y donde la respuesta a ese conflicto es la represión y la muerte, es algo como una síntesis de la historia de los últimos 100 años de la provincia. Uh-huh. Es el poder real, ese poder real que es el ingenio Ledesma, que 100 años, cumplió hace poco 100 años, son 100 años de explotación, de humillación, de indignidad hacia el pueblo y de dominio de los poderes en la provincia. Digo, es el poder real. Usó al gobierno, al poder ejecutivo, usó al poder judicial, utilizó a la policía, utilizó todos los medios del Estado, además de los propios, por supuesto, los puso para la represión con castigo y hasta con muerte para hacer ejercer su voluntad y digamos, la aberración que puede significar para ellos tratar de modificar su situación, digamos, haberles tocado el bolsillo, haberles uh-huh. tocado un poco sus intereses, eso para ellos merecía un castigo como lo que hicieron. Digo, son 100 años, porque digamos, los 100 años del ingenio son así, digamos, no es un problema, ni siquiera fue solamente 76 la dictadura, ¿no? Fue durante la historia, digamos, siempre fue así la explotación obrero. Ellos, por supuesto, estuvieron en contra del peronismo, después estuvieron apoyando, por supuesto, la Revolución Libertadora, estuvieron en contra de vuelta cuando fueron del peronismo y volvieron a estar, bueno, fueron artífices de la dictadura militar, uh-huh. No solo en la represión en el ingenio, sino sí. en general, digamos, fueron partícipes del tema de la dictadura militar, y bueno, y han estado siempre en distintos lugares. Bueno, sorprendentemente, ahora hace un año, hace unos años le habían dado un título a la señora Larrieta, a la mujer de Blaquier, uh-huh. como ciudadana, le querían dar ciudadana ilustre. Digo, bueno, vos sabés que... Y Blaquier viajaba a Europa con la presidenta Kirchner como representante del empresariado argentino. Digo, son el poder real, ¿sí? Son el verdadero poder. Y utilizó el poder, digamos, utilizó las instituciones del Estado para reprimir y para matar. Eso es lo que ha sido, por eso digo, tan simbólico y también ha sido muy representativo a la reacción popular a ese poder real. Una reacción popular que tuvo un correlato muy importante aquí en la ciudad de Buenos Aires. Y yo pensaba, a Carlos Chile me refiero, el movimiento que vos contribuiste a crear y que liderás, que justamente hace eje en la territorialidad y en la necesidad de la tierra para sentirnos libres, ¿no? La territorialidad y la liberación. Qué importante la disputa por la tierra que se sigue dando hoy todavía en la Argentina. Hoy hablábamos con Mosquera y Mosquera nos decía, la zona del Ledesma es como un huevo frito. El pueblo está comprimido adentro de la yema y toda la clara es Ledesma. Es el ingenio que no deja crecer el pueblo siquiera. Bueno, sí, evidentemente quienes conocen del poder saben que el poder se constituye en el territorio, ¿no? Quien domina el territorio se constituye en poder. Poder es, la educación es territorial, la vivienda es territorial, la represión es territorial, las leyes son territoriales. Y de esto la oligarquía sabe, por eso la campaña del desierto y por eso se han ido quedando con una parte sustancial de la tierra en nuestra patria. No es solo por una cuestión económica, sino que es porque la tierra constituye poder. La verdad que lo primero que queremos decir es de que al dolor, al inmenso dolor que provoca la muerte, luego aparece la indignación. La indignación, primero que nada, de muertes que son por lo mínimo, por lo elemental. Muertes que se suceden en nuestro país por el derecho a un pedazo de suelo donde criar los hijos y donde poder vivir con la familia. Es el más elemental de los derechos que tiene que tiene cualquier ser humano. Y en ese marco se van sucediendo muertes en un país donde pareciera ser que a partir de lo de Mariano Ferreira hay licencia para matar. Uh-huh. No me cabe ninguna duda de lo que está contando Nando. La prepotencia de los Blaquier, la prepotencia, esta prepotencia de los bravucones de siempre, de que descargan todo su poder sobre los más débiles, una prepotencia que mandó a matar, porque no hay ninguna posibilidad de tener la cantidad de heridos de bala y la cantidad de muertos que hay si no hubiese habido una orden clara de hacer sonar el escarmiento en un momento donde nuestra central se despliega en uno de sus mejores momentos allí en la provincia de Jujuy. Sería bueno, no sé, Nando te habrá contado, bueno, acabo de escucharlo Nando, pero los compañeros de Jujuy te habrán contado que la central en estos últimos 60 días ha crecido enormemente. Uh-huh. Y en el marco de los trabajadores organizados allí en la provincia. Creemos que se juntaron estos dos elementos, un salto de calidad en la organización de los trabajadores y el hecho de haber desafiado el poder de los dueños de la vida, de los dueños de la tierra, de los dueños del aparato represivo de allá de Ledesma, porque hay que recordar que después de 30 años de democracia, esta democracia ha sido incapaz de obligarle a Ledesma a poner los filtros para que el bagazo no siga enfermando y asesinando compañeros cotidianamente allí en Villa Libertador, ¿no? Uh-huh. Totalmente, totalmente. Y qué importante fue la movilización, Carlos. Recién Nando nos contaba la de Jujuy, pero acá en Buenos Aires también, la CTA estuvo en la calle, estuvo dando una respuesta contundente, ¿no? Esto, en el que el límite es la muerte, ¿no?, de los compañeros. Sí, yo diría casi en forma espontánea. Uh-huh. Conocido la situación, nos movilizamos ese mismo día a la puerta de la casa de Jujuy y allí en un cruce rápido y sin mucho protocolo acordamos la movilización de ayer, concentramos en el obelisco. Y te quiero decir de que antes de ayer a la noche, tipo 11:30 de la noche, los compañeros del movimiento Evita se comunicaron conmigo para plantear que querían ser parte de la movilización. Uh-huh. Nosotros fuimos categóricos, les garantizamos su participación, agradecimos su participación, porque nosotros creemos que frente a la muerte, la única respuesta posible es la unidad de nuestro pueblo para parar la demencia de los que se creen aún dueño de la vida de nuestra patria. Uh-huh. Qué importante eso, Nando, sobre todo en Jujuy, donde a las claras hay también disputas por los movimientos territoriales, en este caso, y las organizaciones sociales, con diferencias. Sin embargo, en esto están todos, ¿no? Sí, sí, en esto están todos. Y creo que están, digamos, para nosotros fue una alegría muy grande, la cuestión del respaldo que uno siente, ¿no? Saber que no, de que de esta cuestión de conciencia, de clase, de solidaridad de los trabajadores de todo el país, que cuando estaban movilizando a la casa de Jujuy, cuando la confirmación solamente de la muerte del policía, que de última fue una víctima más de este operativo que hubo, ¿no? Era un muchacho 22 años, es un trabajador más con el que se carga, yo digo, Ledesma es el responsable de esto, ¿no? Uh-huh. Y porque había mucho personal civil, mucha gente de seguridad del Ingenio, los jefes de seguridad estaban observando todo. Digo, cuando llegaba la movilización, yo hablaba con los compañeros con algunos compañeros de Buenos Aires, con Cachorro Godoy y demás, y justo les confirmaba o le daba la mala novedad de que habían fallecido dos compañeros, se confirmaba que habían fallecido dos compañeros, dos jóvenes, ¿no? Y que había un tercero que estaba muy mal. Y justo antes que llegaran, cuando estaban marchando ya hacia la casa de Jujuy, cuando llegan a la casa de Jujuy, se anuncia eso. Y eso lo utiliza fíjate vos, Mauro, eso lo utiliza el Ferner, el diputado Ferner, que va a ser futuro gobernador si gana la elección en Jujuy, que ya fue gobernador, lo utiliza para decir cómo puede ser que antes de que esté confirmado, ya en Buenos Aires habían, entonces eso era una... ¡Qué caradura! No, eso muestra que es un operativo político mediático. Sí, pero además, yo recién se lo comentaba a Mosquera, hoy los diarios reflejan las versiones que desde ciertos funcionarios del gobierno nacional surgieron respecto de que detrás de esto estaba Duhalde y los vínculos de Duhalde con la corriente clasista y combativa. Yo la verdad, o sea, viste, estas teorías conspirativas que surgen al calor de una situación que claramente tiene responsabilidades, porque acá, negar la responsabilidad de Ledesma y negar los vínculos de Ledesma con el poder político de Jujuy es de perogrullo, que no podés hacerlo, porque evidentemente incurrís en una contradicción flagrante. Sí, no, Ledesma es el... a veces uno parece que como si uno estuviera demonizando algo, pero en la realidad, bueno, en su momento, Ledesma significaba, en la década del 20, 30, significaba el 90% de los ingresos del Estado de Jujuy. Claro. ¿Sí? O sea que obviamente era el Estado, era lo que decidía Ledesma. Hoy es muchísimo menos, porque han sabido ahora de recuperarse todos los fondos del Estado, llevárselo para ellos con subsidio y demás. Pero siguen manejando de la misma manera el poder. Uh-huh. Digo, no hay gobernador en la provincia que no tenga vinculación, no tenga la aceptación de Ledesma, y en los conflictos, no, seguramente tantas veces que han caído gobernadores, acá que sean por luchas populares y demás, seguramente han tenido que ver también, porque no sé, seguramente con una suposición, digo, en serio, tuvieron que ver con que eran gobernadores que estaban vinculados a defender los intereses del ingenio Ledesma, que cuando comenzaba la represión, cuando había alguna propuesta de tema de reforma positiva. Uh-huh. Pero digo, lo que acá hizo Ferner con esas declaraciones fue realmente generar mucho más bronca, porque pretender involucrar, que digamos, decir que se hace un operativo para matar gente, vuelvo a decir que comentaba ahora del tema de que está vinculado a las conexiones de Duhalde con la corriente, qué sé yo, es una tiene que ver con la subestimación de la inteligencia, obviamente, del pueblo, pero además la subestimación de la vida humana, la mía con la que se manejan, digamos, de esa forma se manejan. Son países cuestionando de operativo y demás, no importa si en el medio haya habido 4 muertos o como además los heridos y todo lo demás, que es el saldo desastroso que hay, y por un lado, y por otro lado, la subestimación del conflicto real, que es la falta de expectativa de poder tener una vida mínimamente digna. Uh-huh. Y nosotros habíamos hablado con el gobierno en su momento, en estos días, no pasado, tratando de encontrar alguna salida al conflicto, cuando decían que estaban, y realmente subestimaban lo que era el problema. Claro. Y tiene que ver porque están más preocupados por defender los intereses de la empresa que preocuparse de la necesidad de la gente. Y llevan, entonces, cuando ocurre, tratan de ver, esto no pudo haber sido por un problema de la de lo que hicimos nosotros, de bendecir, sino dice, este problema de lo que los otros, claro, hacen operativo político, digamos, es una subestimación y no pensar en que los problemas del pueblo, los problemas de los trabajadores, los desocupados, los problemas de la población, son problemas de la gente. Totalmente. Bueno, la verdad que quería escuchar el testimonio de ambos. A vos, Nando, bueno, a los dos los conozco hace muchos años, sé de la lucha y de la militancia activa que tienen en función de estas cuestiones. Para cerrar, Carlos, quería pedirte una reflexión a propósito de... Siempre tratamos de darle una mirada positiva en función del futuro y por eso quería preguntarte, ¿por dónde ves la salida a todo esto? ¿Cuál es el camino? Yo creo que lo que ha ocurrido en Jujuy es, como decía Ricardo, es una maqueta de una sociedad que no tiene respuesta en el marco de esta institucionalidad a los problemas cotidianos de la gente. Es necesario replantearse Por eso nosotros venimos insistiendo tanto con la idea de la constituyente social, de replantearse la institucionalidad para poder encontrar soluciones de fondo a todo y cada uno de estos problemas, porque acá se van repitiendo, se reproducen los problemas y se reproducen también las soluciones. Uh-huh. La solución termina siendo la muerte y termina siendo la miseria. No hay posibilidad alguna de resolver el problema de la Argentina si no se discute el problema de la tierra y no se discute el problema de la tierra para qué y cómo. Y eso significa rediscutir la institucionalidad, porque acá lo que reaparecen cotidianamente es violencia en el marco de grupos parapoliciales que actúan al servicio de grupos económicos sin escrúpulos. Este Estado está, yo diría, a veces parece un observador. De todas formas, nosotros demandamos la intervención del Estado Nacional porque creemos que en Jujuy la institucionalidad está tan decadente que es incapaz de garantizar los derechos constitucionales de una constitución formal, pero que aún siendo formal son incapaces de cumplir. Por eso reclamamos la inmediata intervención del Estado Nacional para que garantice los derechos constitucionales de quienes habitan en Jujuy. Carlos Chile, Fernando Acosta, gracias por este contacto con Sobre la Hora. No, muchas gracias a vos, Mauro, y saludo también a Carlos. Felicitarlo realmente por la reacción que tuvieron solidaria con los compañeros que fueron muertos por la represión. Un abrazo grande para los dos, ¿eh? Un abrazo, Fernando. Un abrazo, Mauro. Chau, viejo, chau. Al haber comprado sus derechos, bronca cuando se hacen moralistas y entran a correr a los artistas, bronca cuando a plena luz del día sacan a pasear su hipocresía. Recibe siempre la mejor, con el as de espada nos domina, y con el de bastos entra, da y da y marcha. Un, dos, no puedo ver tanta mentira organizada sin responder. Vamos, bronca, mi bronca. Bronca porque matan con descaro, pero nunca nada queda claro. Bronca porque roba el asaltante, pero también roba el gobernante. Bronca porque está prohibido todo, hasta lo que haré de cualquier modo. Bronca porque no se paga fianza, nos encarcelan la esperanza. Los que mandan tienen este mundo repodrido y dividido en dos. Culpa de su afán de conquistarse por la fuerza o por la explotación. Bronca pues entonces cuando quiere que me corte el pelo sin razón. Es mejor tener el pelo libre que la libertad con fijador. ¡Marcha! ¡No! Organizaron sin y sin bombas. Bronca con los dos dedos en B. Bronca que también es esperanza. Marcha de la bronca y de la fe. De Miguel Cantilo es, un montón de músicos argentinos, La Marcha de la Bronca. Con frío o con calor. Sobre la Hora te acompaña todo el año. Y buen día, señor Federico, le habla Juan de Boedo. Dígame, usted cuando dice que el cabo no es el cargo al cabo de toda la culpa, ¿quiere decir que yo la tengo que compartir a la culpa? No, señor, usted tiene que saber, informarse primero cómo recluta la Policía Federal asesina a sus miembros. ¿Por qué, por ejemplo, Gendarmería y Prefectura no tienen los problemas que tienen ellos? Que se le cae el arma, que se le dispara. Ellos no, el reclutamiento. La Policía Federal asesina, recluta psicópatas. Ese es un perfil psicológico distinto al de la prefectura y al de la gendarmería. Entonces, el tiro en la cabeza es porque apuntó y tiró. No porque cayó al piso y se disparó. Un arma cae al piso y se dispara y no le pega en la cabeza a nadie, querido. Hasta luego, gracias. Qué lindo, Juan de Boedo, que estaba descontrolado, mandó dos mensajes. Lo llamó por todos lados, Juan de Boedo. Sí, acá también dejó escrito, habló con uno de nuestros productores y dijo, con todo el respeto a Mauro, qué me gusta rico. Cuando arrancan así, porque después, viste, putean, claro, ¿sabés cómo recluta la federal a sus miembros? Eligen a psicópatas. Exacto, exacto. Bueno, ¿el teléfono del contestador cuál es? 4535-5999. Y si no, atienden a Ariel, Rama o Sol, ¿en qué teléfono? 4535-5900. Hay otro mensaje en el contestador. A ver, escuchémoslo. Sí, buen día, señor Federico. Mire, yo soy nacido cerquita de lo que es la zona del ingenio de Ledesma. Y usted haría bien en comentarle a la gente que cuando fue detenido Aredes, el intendente del pueblo Libertadores, fue detenido por el batallón 601 de inteligencia del ejército. Así es temible cierto. Batallón de inteligencia que ya sabemos que están siendo juzgados por lo que están siendo juzgados. Pero fíjense qué paradójico. Estos asesinos lo liberaron porque dijeron que Aredes pertenecía al Partido Socialista y el Partido Socialista tenía una alianza con los militares. Es cierto. Pero la sospecha está sobre el único grupo paramilitar, parapolicial que estaba operando en la zona, que eres la guardia del ingenio Ledesma, que actuaba en una especie de triple A, donde funcionaban, donde hacían ejecuciones sumarias de ciudadanos. De hecho, esto es importante destacarlo, y gracias al oyente por el dato, el ingenio Ledesma tenía dentro de su estructura fabril, dentro de su establecimiento, un centro de detención clandestina, que allí funcionaba y donde se detenían por un periodo de X de tiempo a personas a las cuales se las secuestraba ilegalmente durante la dictadura. Esto, yo recuerdo, me tocó hacer un trabajo de recopilación de información cuando trabajaba en el Departamento de Prensa y Comunicación de la Central de la CTA hace ya 4 o 5 años. Me encargó Víctor de Genaro un trabajo de recopilación sobre todo lo actuado en materia de represión ilegal durante la dictadura en contra del movimiento obrero, en contra de los trabajadores. Porque El 80% de los desaparecidos eran laburantes, eran trabajadores, muchos de ellos con representación sindical. Y en ese laburo, que algún día espero podamos plasmar en una publicación, en un librito, esa era la intención en aquel momento, luego se frustró, pero ya lo sacaremos seguramente, uno de los capítulos abordados era el ingenio Ledesma, porque hay vastísimos testimonios de trabajadores, que incluso algunos de ellos estuvieron detenidos, otros por supuesto daban testimonio de lo que ocurría dentro de las puertas adentro del establecimiento del ingenio Ledesma, allí en la zona de Jujuy, del Libertador General San Martín. Por ende, es perfectamente cierto lo que dice nuestro oyente en cuanto a la participación directa de fuerzas represivas que eran propiedad, que eran pagas por los dueños del ingenio. ¿Qué otros mensajes tenemos, Nati? Jorge de Barracas, ¿cómo llegó la empresa Ledesma a ser dueña de 150.000 hectáreas? ¿A qué precio se compraron? ¿No cabería una apropiación? Bueno, a ver, lo hablábamos hace un ratito con Carlos Chile, también con la gente de la corriente clasista y combativa. El ingenio Ledesma no tiene un poder que empezó ayer. La primera instalación del ingenio Ledesma data de fines de 1918-19 en la provincia de Jujuy. Los que se instalaron allí no eran colonos, uno imaginaba, no, eran familias acomodadas que llegaban allí, en este caso la familia Blaquier, con la finalidad de explotar tierras que tenían en muchos casos una situación de falta de aprovechamiento, porque uno supone, entiende, que en aquel momento el Estado no tenían políticas expansivas de cara a la utilización de esas tierras ociosas con fines productivos. Y entonces, ¿qué hacían? Conferían la responsabilidad de ese desarrollo a los grupos empresariales, y esos grupos empresariales en aquel entonces estaban en manos de las familias más tradicionales de la oligarquía terrateniente argentina, pertenecientes a una aristocracia de esa que uno hoy puede todavía encontrar en algunas presentaciones de la sociedad rural argentina, seguramente. Bueno, los Blaquier llegaron allí y se instalaron y comenzaron un desarrollo paulatino, pero sostenido, que tuvo de la mano la connivencia con los poderes políticos que se fueron sucediendo. En el único momento donde los Blaquier se la vieron media fulera fue en la época del peronismo, sobre todo de aquel primer peronismo del 46 al 55, que comenzó a proponer y a plantear límites al tema de del crecimiento territorial de los grupos empresariales. Pero luego, sacando ese pequeño periodo que también fue interrumpido por una dictadura militar en el 55, el resto de la historia contemporánea argentina los tiene a ellos como protagonistas de la expansión territorial de la mano, justamente, de los acuerdos políticos a los que arribaban con los gobiernos de turno. Javier de Mataderos, está bien lo que dice Mauro, toda la vida las fuerzas tuvieron formación fascista. El ciudadano nunca es inocente, siempre objetivo. No va a cambiar esto porque el poder necesita estas fuerzas para reprimir a los pobres. Sí, Javi, yo la verdad que tengo la sensación que por más que uno lo intente y lo promulgue, qué sé yo, hay buenas intenciones en muchos sectores políticos para tratar de corregir, de modificar el rol que a las Fuerzas Armadas, en primer término, y ahora a las Fuerzas de Seguridad, a las que todavía no les llegó una reforma estructural, claramente dejen de ocupar ese rol, ¿no? Dejen de ocupar esa función social que se les confirió con fines de control político, de control social, de control de la protesta. Y uno hoy sigue encontrando fuerzas represivas organizadas, aparatos represivos oficiales que tienen la disponibilidad y están absolutamente prestos a aceptar cualquier orden que venga de la mano de una idea represiva. Por ende, sí creo que falta todavía. Eso es una deuda que tiene nuestra democracia. Sí podemos decir que tal vez el ejército esté desactivado, que las fuerzas armadas, ya sea el ejército, la armada, la aviación, no tengan el poder que tenían hace 25 o 30 años. Pero a las claras, las fuerzas de seguridad, los ejércitos de las policías nacionales, y provinciales todavía lo siguen teniendo. Darío de Floresta, espectacular el programa, quiero felicitarlos. Ay, qué grande, Darío. Bueno, soy afiliado de la CTA hace años y no sabía que estaban. Me parece muy bueno lo que hacen y el compromiso con el que abordan los temas. Bueno, muchas gracias, amigo. Muchísimas gracias. ¿Qué teléfonos tenemos? 4535-5900 o 4535-5999. ¿Tenemos uno más? Bueno, métale. Querido gordo, somos un país de estúpidos. Se enojaron todos con el pibe que no cantó el himno, con Messi. Pero no se enoja nadie por la matanza que están haciendo. Y a partir de ahora, el himno mío es la marcha de la bronca. Rechazo el otro. Esto de Don Bosco. Qué lindo que sos. Gracias. Querido gordo. Jesús, cómo lo quiero a Héctor. Bueno, gracias Héctor, un abrazo muy grande. Un oyente de esos, he tenido la oportunidad de conocerlo personalmente. Es un tipo entrañable y nos conectamos desde hace muchos años a través de distintos programas de radio. Y el tipo fiel, fiel. Tiene seguido. Que venir un día al programa, sí, Héctor, claro, porque claro, por llama supuesto. Todos los sábados, habla con todos nosotros. Todos lo conocemos a Héctor. Que traiga unas nueces, sí, de sus nogales. Unas nueces. ¿Sabe? Tiene unos nogales, Héctor. No me diga. Bueno, sabe. Usted ya lo va a conocer, Héctor. Vos con Galán. Bueno, queda Galán invitado. Maduro, por supuesto, acá lo invitamos. Bueno, espera, porque hay un par de cosas que son interesantísimas para contar en este bloque en el que tratamos de repasar las cositas que nos quedan, ¿no? Por fuera de los temas centrales. Ustedes saben que hay una mega muestra, sí, de tecnología y ciencia muy importante aquí en el Gran Buenos Aires. Está instalada en la zona de Villa Martelli, que se llama Tecnópolis. Muchísima, sí, prensa tiene. Uh-huh. Pero vos detectaste un detalle que parece ser interesantísimo para destacar. La verdad que sí, la verdad es muy paradójico, porque estaban preparando, en realidad ya estaba armada una conferencia que apuntaba a difundir tecnologías que ya están disponibles para el uso, para la educación de las personas que tienen algún tipo de discapacidad. Así es. El tema es que se tuvo que suspender esta conferencia casi a último momento. ¿Qué pasó? El temporal. No, el temporal voló una carpa, pero no tiene nada que ver con esta conferencia. No, porque las instalaciones de Tecnópolis no están preparadas para las personas con alguna discapacidad. Ah, no, me estás cargando, no te juro. Puedo creer. Hay escalones, puertas angostas, no hay baños adecuados y encima los senderos son de grava. Claro, no podés transitar con una silla, por ejemplo. No pueden transitar con una silla de ruedas, no. Ah, pero son increíbles. Hacen una conferencia sobre discapacidad y no tienen rampas. Y no, qué guau. Exactamente. Quien iba a hablar en esta conferencia es el diputado Jorge Rivas. Claro, que necesita de una silla de ruedas para atrás. Y además, una silla de ruedas especial, no cualquier silla de ruedas. Exactamente. Así que lo tuvo que suspender a último momento porque, bueno, justamente no podían transitar. Ay, ay, ay, Dios mío. 41 pasan de las 9 de la mañana. En un ratito quiero hablarles sobre Carlos del Frade, sobre la situación que se generó en la provincia de Santa Fe a raíz de un hecho absolutamente repudiable y que nosotros, por supuesto, vamos a denunciar. Y vamos a tomar en este caso las denuncias que viene haciendo la gente de Proyecto Sur y el propio Carlos del Frade a través de todos los medios que tiene a disposición, que son pocos, pero que hacemos ruido, sobre la manera en la que quieren birlarles, le quieren robar una banca al legislador legítimamente obtenida por el voto popular, por el apoyo de más de 59.000 santafesinos que dijeron que quieren que del Frade sea diputado provincial. Y también vamos a poner una mirada sobre lo que ha generado este proyecto, este polémico proyecto del fútbol unificado, un fútbol para todos que va a gastar 1.200 millones de mangos en financiar a clubes que terminan siendo más pobres que antes, con dirigentes y jugadores mucho más ricos. Escribas la pared, solo quiero. ¡Pam! Luis Alberto Spinetta, seguir viviendo sin tu amor. De norte a sur, en cada rincón de la Argentina, sobre la hora, una buena costumbre. Apretando los dientes. 46 minutos pasan de las 9 de la mañana. Bueno, un polémico proyecto, indudablemente podrá gustar más, podrá gustar menos, pero nosotros no queríamos dejar de ponerle una mirada a esta iniciativa que desde el Comité Ejecutivo de la AFA instaló la idea de que puede haber un fútbol más amplio en términos territoriales. Dicho de esta manera, parece una iniciativa positiva, la posibilidad de que haya clubes que no tuvieran de manera directa la posibilidad de acceder a integrar el staff de los clubes de primera, pareciera surgir como una idea federal del fútbol, pero detrás de esto, como siempre, hay suspicacias, hay un negocio enorme que se sigue cocinando casi de espaldas a la mayoría del fútbol argentino. Para hablar de este tema, hemos convocado a alguien a quien, como de costumbre solemos decir, respetamos muchísimo y apreciamos y valoramos en el campo profesional. Se llama Osvaldo Hueve, los amigos le dicen el Turco. ¿Cómo va? ¿Qué dice, Osvaldo? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Un saludo a toda la gente por allí. Un gusto escucharlos también. Bien, bien. El gusto es nuestro, como siempre. Bueno, Osvaldo, usted, que es un hombre de la provincia de Córdoba, alguien que siempre ha defendido la idea de un fútbol federal, pero que suele tener también una mirada crítica sobre las actividades del hombre fuerte de la AFA, de Julio Grondona. ¿Cómo ve esta iniciativa? Bueno, lo primero que quiero decirles es que si 10 días atrás entraba cualquiera de nosotros a la AFA con una idea de federalización, de quita de promedio, de campeonatos largos, nos miraban con una cara como diciendo, estos son unos trastornados, esto no va a ocurrir jamás. Yo me gusta arrancar por eso, porque no es que se venga cocinando una revolución federal, una revolución en los campeonatos, algo que probablemente sea necesario. Por ejemplo, a mí no me gusta el sistema de promedios. Ajá. A mí me gustan más los campeonatos largos, pero esto no significa que entre gallos y medianoches, por una mezcla de razones que todavía no están claras, ni van a estar claras, eso queda absolutamente evidente. Se habla de por qué descendió River, que porque hay un gran contrato televisivo, que porque a lo mejor con esto se frena el ímpetu del grupo Vila, que venía con una idea opositora y con la bandera del federalismo. Bueno, en esa mezcla, en 3 horas se hizo algo que, insisto, 5 horas antes de esas 3 horas era impensado para cualquiera. Y lo que es peor es que esto deja dos caminos que son impresentables. El primero es los clubes votando a favor así impulsivamente, por miedo, por complicidad, una reforma de un torneo y que va a jugarse, porque todavía ahora, después de tanto grito en el cielo, de tanto análisis un poco más sesudo, el anillo del todo pasa, le debe haber dicho don Julio que espere un poquito para que pase un poco más adelante, y entonces la asamblea será en noviembre. Pero si nos sentamos a mirarnos en un espejo, y somos el fútbol argentino, diremos que la semana que viene comienza un campeonato que va a tener 4 meses torneos sin reglamento. Es decir, vamos a comenzar a jugar un campeonato sin saber por qué jugamos, para qué jugamos, si va a haber descensos, si no va a haber descensos, si se van a unir las categorías, qué va a pasar. Es decir, es algo muy difícil de explicar desde la razón. Es cierto que la AFA hace muchos años no entiende de razones, pero esto ha sido el momento culminante de la sinrazón. Uh-huh. Y por otro lado, el otro camino es el del gran negocio televisivo que encierra todo esto, y la situación que hace que quede muy pegado, al menos en la mirada inicial, el gobierno nacional a todo esto que se está realizando en el fútbol. Que para mi gusto tiene 2 cosas, o un teléfono roto hacia la presidencia, no creo que la señora presidente sepa exactamente de qué se tratan los campeonatos de fútbol y todo eso, tampoco tendría por qué saberlo, pero me parece que en el medio hay gente o que es cómplice, ese sería el peor de los casos, o que es muy crédula muy ingenuo y cree todo lo que le dice Grondona. Ya le creyó en su momento con el fútbol para todos, cuando Grondona no dejó el matrimonio con torneos y competencias, sino que simplemente le quitó, digamos, le quitó algún pedazo de la novia, se llevó tipo descuartizador, si se me permite el tenebroso término, y se llevó el fútbol de primera hacia el gobierno, pero a torneos y competencias le quedó todo el ascenso, le quedó todas las copas, la sudamericana, la Libertadores, la selección argentina, el fútbol argentino al exterior, es decir, que no es que la gente de Telce anda mendigando con una gorra a la salida de las iglesias, y le hizo creer que además que era fútbol para todos, cuando Canal 7 no llega a todos lados por canal abierto, y no solo eso, sino que en muchos casos en la fecha varios partidos van por el 9, para América, lo que peor todavía no llega. Ese por un lado. Y ahora con esto, uno supone que han ido con eso que vos comenzabas, con el cual vos comenzabas esta nota, esta charla en realidad, no creo ser merecedor de una nota, esta charla diciendo federalización. Le habrán ido a decir a alguien y este alguien se entusiasmó. O insisto, hasta que se demuestre lo contrario, hay una complicidad porque se duplica la cantidad de dinero de la televisión, pero futbolísticamente, deportivamente, es un enorme mamarracho, tal vez el peor exabrupto de un fútbol que ya venía con... Digamos, no le queda más lugar para manchas, uh-huh. Si es que uno quisiera castigar al Tigre comparándolo con Grondona, ¿no? Vos sabés que, Turco, que acá Natalia, nuestra compañera, preparó un trabajito muy interesante sobre los 1.200 millones de pesos estos que se dice... ocuparía el presupuesto estatal para abastecer a los futbolistas, el fútbol, los clubes. Uno no sabe bien, porque en definitiva no termino de entender cómo es la ecuación esta por la cual el Estado pone un dinero, podemos discutir si está bien o está mal, pero el Estado pone un dinero, la AFA lo administra, y después uno ve futbolistas que se bajan de naves espaciales, que viven en lujosos chalets, y clubes que se están cagando de hambre. Entonces, no termino de entender cómo es la lógica de poner plata desde el Estado, que es plata de todos, y que nadie audite. No digo que esté mal, pero por lo menos que alguien controle a dónde va a parar esa plata. La plata publicitaria del Estado en el fútbol existió siempre, amigo. Uh-huh. Solo que ahora se coloca a través del canal oficial, y ese dinero, que obviamente el canal oficial no se va a autocobrar, va hacia la situación del fútbol argentino. Suponiendo que esto sea discutible, que se duplique, que no se duplique, que sean 600, que sean 1.200, que por supuesto es discutible, para ver hasta dónde, por qué, cómo, acabas de dar en la tecla cuando decís que la que administra esto es la AFA. Entonces el maquinista de la historia tan tortuosa de nuestro fútbol en los últimos años sigue siendo el mismo, sea tenga contrato con el grupo Clarín, tenga contrato con el Estado, el maquinista es el mismo, sí. Y al maquinista no se le piden demasiadas explicaciones. Esto es como en los trencitos que hay en los viejos parques de las viejas ciudades, donde el tipo, vos vas a una casilla, saca el boleto, está don Pedro, te va a subir, don Pedro te corta el boleto en el tren, y cuando va a empezar a andar el tren, el maquinista es don Pedro, y el hombre hace todo. Bueno, esto es lo que hace don Julio, por supuesto, con un grupo de pusilánimes que tiene al lado. En realidad no tan pusilánimes, muy vivos ellos, que tiene al lado y que son los que se reparten esto de la torta del león desde hace tiempo. Los clubes son cómplices porque muchos reciben muchos dineros, pero a la vez hacen sus pillajes en sus propios clubes, se van de ellos dejándolos fundidos, hasta tienen cargos en la FIFA, caso López de Newell's, Aguilar de River, y bueno, y no hay premios ni castigos, es decir, ¿hay premios en este fútbol para Vélez, para Lanús, para Estudiantes de la Plata? No, el premio es que, bueno, haciendo las cosas bien, por ahí ganan un campeonato. ¿Hay castigos para dirigentes como ha tenido River, como ha tenido en su momento, hace tiempo, Racing, como ha tenido Newell's? No, para nada. Entonces, es muy difícil. Los países que no tienen buenos premios y castigos lógicos, nuestro es un país que en un momento dado tuvo castigos por pensar, eso no son castigos, cuando las cosas que están bien no se premian y las cosas que están mal no se castigan en el buen sentido, y está todo patas para arriba. Y ahí se aprovechan aquellos que son vivos, que tienen una estructura. Yo siempre te lo he dicho en este micrófono, sostengo que los grandes dictadores del mundo tienen un póster de Grondón en la pieza, ¿no? Porque es el paradigma de lo de la permanencia en el poder. Y bueno, esto por ahí en noviembre se, para no ser muy largo, en noviembre se ejecuta en medio de un campeonato. Ahí recién los clubes van a saber si los puntos que han sumado está bien, si está mal, si se van a ir al descenso, si no se van a ir al descenso, y ahí empezarán a jugar de nuevo, o seguirán jugando por tal o cual cosa, y diremos, bueno, todo pasó, ya estamos en un campeonato nuevo, y nadie le va, nadie les hace nada, muchachos. Esto es, son, están indemnes, son impunes, y es una palabra muy fea, eso lo sabemos en la Argentina, ¿no? En aras de su claridad conceptual, esa supuesta extensión del Parlamento siempre es bienvenida, ¿eh? Turco Hueve, muchas gracias. Un abrazo, que tenga muy buen día. Hasta luego. Mi amigo Osvaldo Hueve pasó por aquí, por Sobre la Hora, analizando los cambios, entre signos de interrogación, ¿eh?, con pregunta, que propone la AFA para el fútbol. Sobre la Hora. Sobre la Hora. Voces distintas para un país distinto. Cuatro minutos para las 10 de la mañana. Yo creo que no puedo expresarlo mejor que con las propias palabras de nuestro amigo y compañero Carlos Delfrade. Me refiero a la situación que se está viviendo, que están viviendo los santafesinos por estas horas, producto de lo ocurrido durante el transcurso de esta semana, con la decisión popular que el pueblo santafesino votó el domingo pasado. Y por eso quiero leer el texto que publica en su página de Facebook Carlos Delfrade, y que arranca con un textual del decreto provincial por el cual se convocó a estas elecciones. Dice, el gobernador de la provincia decreta, artículo primero, fíjase el día 24 de julio de 2011 para la realización de los comicios generales de elección de cargos provinciales, municipales y comunales. Se proclamará a los que resulten elegidos conforme al sistema establecido en la Constitución de la provincia y la ley número 12.367, dice el texto de este decreto que lleva el número 2.897 y que fue firmado por el gobernador de la provincia, Hermes Wiener, y el ministro de Seguridad, Álvaro Gaviola, el penúltimo día del año pasado. Esas eran las reglas hasta la noche del domingo 24 de julio. Todavía puede verse con claridad el texto completo del decreto en la página web del Tribunal Electoral, que depende del Ministerio de Gobierno de la provincia. Con esa claridad, se le decía a los más de 3 millones de santafesinos que estaba en vigencia la ley 12.367, que fija en el 3% de los votos válidos, en el 3% de los votos válidos, la posibilidad de llegar a la Cámara de Diputados. El movimiento Proyecto Sur sacó el 3,59% en esas elecciones. 59.924 votos, accediendo al lugar número 14 entre los 22 legisladores que deben integrar la representación minoritaria. Con lo cual, en caso de producirse una maniobra de despojo de la banca obtenida, se llegaría al absurdo que ingresen por la ventana 9 candidatos que sacaron menos votos que el referente de Proyecto Sur. Esto lo aclaro yo, ustedes recordarán que la lista del Movimiento Proyecto Sur en Santa Fe, la lista de diputados provinciales, la encabezaba nuestro amigo, compañero de cada sábado, Carlos Delfrade. Sin embargo, hay sectores que sostienen que esta ley de la dictadura, la 9.280, es la vigente y por ende que ese porcentaje no es el que corresponde. El Tribunal Electoral, que incurre en un prejuzgamiento, sostiene lo mismo. Es decir, en menos de 4 días se borró lo que se firmó, en este caso, cuando se estableció un decreto que decía concretamente que era el 3% de los votos positivos. Semejante cambio en las reglas de juego sirven para arrebatarle al movimiento Proyecto Sur de la banca que ganó con el voto popular, despreciar casi 60.000 voluntades y mentir sobre una supuesta ambigüedad en torno a las leyes que se aplican para definir los lugares en la legislatura. Cualquier otra interpretación en desmedro de esa realidad concreta y objetiva es una mentira manifiesta que va en contra de todos los santafesinos, y no solamente de los 60.000 votantes de la lista de Proyecto Sur. Para defender la voluntad popular, culmina este texto que hemos glosado, porque es más extenso, por supuesto, las reglas claras de la democracia y el pluralismo de voces, se convoca una marcha el próximo lunes 1 de agosto, a partir de las 17:30, desde la Plaza 25 de Mayo hasta la Plaza San Martín, allí en el centro de la ciudad de Rosario. Firma esto Carlos del Frade, que por supuesto hoy no estuvo aquí, porque está peleando en su Rosario, en su queridísima Rosario, por un derecho que le corresponde: acceder a una banca de legislador provincial que le confirió el voto popular el pasado domingo 24 de julio. Charlie García, buscando un símbolo de paz. Dios atiende en Buenos Aires, pero las mejores mujeres, el chef Fontana Rosa y Olmedo, son de Rosario. Las identidades. Sobre la hora. Siete minutos pasan de las 10 de la mañana. Hace un par de semanas escuchamos hablar nuevamente sobre Villa Inflamable y le pedimos a nuestra producción que preparara un informe para contar la situación que padecen desde hace muchos años los habitantes de esta zona del Gran Buenos Aires, del partido de Avellaneda justamente. Sí, estuvimos ahí recorriendo lo que es Villa Inflamable, desde los vecinos que no tienen gas, no tienen servicio de cloacas, las casas se inundan constantemente. Hay veces que cuando llueve los chicos ni siquiera pueden ir al colegio del barro que hay en las calles. Así que preparamos un informe, hablamos con los vecinos, que son todos trabajadores. Lo interesante del caso es ver qué paradójico, porque de un lado del paredón está la Shell y están las compañías petroleras que destilan y acumulan toneladas y toneladas de combustible. Y del otro está esto, ¿no? Centenares, miles de ciudadanos que viven en condiciones precarias y que además sufren la contaminación que provoca esa misma empresa. ¿Quién te mintió, primer mundo, Buenos Aires? Mi nombre es Aníbal Benítez, pertenezco a la Unidad Popular. Estamos dentro del frente que se ha formado con otros partidos, con otras fuerzas, y en este momento estamos visitando Villa Inflamable, un barrio con una característica muy especial de Avellaneda, la otra cara de la moneda, digamos, de lo que nos quiere vender el intendente o este modelo que tanto interés tienen en profundizarlo, ¿no? Salen a luz los carritos cartoneros. Venimos acá a hablar con los vecinos para que sean los vecinos quienes nos transmitan los testimonios reales, pero además de saber que estamos en un lugar netamente infectado, netamente con una polución muy fuerte. Y en los ojitos tantos sueños imposibles. Soy Judith Aragón, soy de acá de Villa Inflamable. Nos sentimos totalmente olvidados, discriminados. Acá tenemos muchas necesidades básicas. La justicia está achicada y ahora también se ha vuelto sorda. Acá es muy difícil el tema de que entren ambulancias, de que entren remises. Soy Carmen Orban Rodríguez. Vivo hace 22 años acá. La ambulancia no puede entrar. Ha habido personas que se le ha incendiado la casa, no ha entrado bombero, han llegado tarde, lo han perdido todo. Acá no entra absolutamente nada. En mi causa personal, yo tengo a mi esposo, que es paciente coronario, alto riesgo. Mi esposo se me descompensa por la madrugada y me lo tengo que llevar de acá al Hospital Argerí como puedo. Y estamos arriesgando nada más y nada menos que la vida de un ser humano. Y como es muchas causas de criaturas, que por el tema de la contaminación está el tema de los bronquios, hay chicos asmáticos, hay ancianos con problemas, hay gente con problemas motrices, y necesitamos que básicamente que salga la parte humana de alguien. ¿Quién te mintió, primer mundo, Buenos Aires? Mi casa se inunda totalmente y he perdido todo. El tema de los materiales, no se pueden entrar materiales. Yo, por ejemplo, tengo mi casa que se me está lloviendo todo. Tengo la parte de adelante sin terminar. Tengo el baño que se me está viniendo abajo. Tengo dos criaturas, más mi esposo. Y así como es, un montón de vecinos que quieren terminar, que quieren hacer reforma, porque las casas se llenan de agua al estar los desagües todos tapados. Y bueno, soluciones no tenemos ninguna. Salen a luz los carritos cartoneros. Duro Arte. Es un canal que tiene que salir el agua, pero como no ponen tubo, todo va a la casa. Vale. Claro. Donde todo el mundo, en vez de tener un pozo ciego, lo tiran ahí, el agua, el desagüe, lo que lavan y todo. Y obvio, la señora está viviendo más allá y todo ese miércoles que llega se le inunda toda la casa y cuando llueve también. Que si la ponen tubería, bueno, no pasaría lo que está pasando a ella. Hoy Acumar es el agente que distribuye el agua potable, ya que esta zona no se puede proveer de agua potable de red general porque tiene mucho plomo, lo que provoca un gran problema de salud en los chicos, inclusive que hay testimonios de vida de chicos grandes y ancianos que ya están infectados con plomo, que es una enfermedad irreversible. Yo me llamo Alejandro Humberto Basalar, tengo mucho tiempo viviendo acá, y acá estamos como olvidados. Necesitamos los cables de la luz, porque hay muchas criaturas que necesitan nebulizador, todos se tienen que ir de acá. Se va la luz, hay que cortar la calle, y encima vamos a decirle que nos ayude. Dice, acá no van a poner ni un peso, van a poner nada acá en esta zona. Fuimos a gestionar los medidores y nos negaron. Nosotros estamos dispuestos a pagar tanto el lugar que ocupamos como la necesidad es básica. La luz es una necesidad básica. Han vecinos que han ido a Edesur y se denegó esa posibilidad. Dijeron que no, que acá no corresponde. Entonces, bueno, a su vez cuando los mandamos a llamar porque revientan todas las cisternas, todo, ellos se quejan porque dicen que esto es una zona insegura. Acá somos todos gente trabajadora. ¿Quién te mintió? Primer mundo, Buenos Aires, que te atraviesan los carritos como antes. Estamos aislados de todo. Es como que somos tierra de nadie. Yo tengo aguante y algo duro el corazón, pero tus pibes son verdad. Mil familias viven en Villa Inflamable, esta pequeña localidad, pequeño barrio dentro del partido de Avellaneda, dentro de Dock Sud, en un lugar en donde habitualmente se respira el humo, el ambiente que destilan las compañías como Shell, que están detrás de un paredón, en un polo petroquímico, que genera altísimos niveles de contaminación en la zona. Me tocó hacer muchas notas. Hola, Víctor, ¿cómo estás? Conocés muy bien la zona también. Sí, por supuesto. Buenos días. Buen día. Claro. Buen día. Me metió así de No, pero porque, digo, nosotros iniciamos esta recorrida por la provincia de Buenos Aires de la mano de muchos de los candidatos del Frente Amplio Progresista que nos llevan de la mano con la gente a recorrer esta situación de una provincia de Buenos Aires sobre la cual los spots publicitarios no muestran demasiado, ¿no? Bueno, en realidad sí, yo estoy medio dormido todavía, Maru. No, ya sé he que venido de Córdoba. Ya sé que venís de Córdoba. Me metiste así de sopetón, entonces estoy, pero... Está frío. Estoy, llegué a la noche muy tarde, como a las 3 de la mañana por todos los vuelos que se fueron demorando por el tema de las cenizas, uh-huh. Según nos dijeron. Y... Del lanzamiento del partido Instrumento Electoral para la Unidad Popular, que uh-huh. se hizo en Córdoba en el día de ayer, y después de haber transitado esta semana o continuado esto que vos estás anunciando, esto de Villa Inflamable se daba con la presencia de Margarita, de Vicky Donda. Yo estuve en... no solamente en distintos barrios de Quilmes, estuve en el Ceibo, en Lanús, uh-huh. En Villa Jardín, en donde se puede observar otro tanto la situación de las cloacas, la situación del agua, y en todos lados lo que se ve es un empobrecimiento cada vez mayor. Esto es la contracara de lo que te dice. Vos le preguntás a la gente, ¿y qué pasa con la salud? Y cada vez más deteriorada. La salita que está en Centenario Uruguayo, que fuimos a ver ahí al borde del Ceibo, estaban las dos compañeras administrativas, no había ningún profesional. Se completó y lo hablamos cuando recorrimos el hospital Evita el día jueves. en donde nos contaron toda esa realidad de que desborda al no haber atención primaria de salud y van a los grandes hospitales, y bueno, 3.600 partos en el hospital con un 23%, 24% menores de 18 años. Con la consiguiente situación, no hay prevención, no hay educación, no hay tratamiento claro, y todos los esfuerzos son difíciles. Pero la situación de la pobreza crece, porque cuando vos vas, yo estuve el día miércoles, ya con esto de andar de un lado para otro, tengo que pensar, estuve, sí, en el bar, en la Villa Carlos Gardel, atrás del Hospital Posada. Sí, sí. Una villa, que un barrio obrero que después se hicieron algunas casas, hubo conflicto, vos recordarás, pero las compañeras de barrios de pie ahí nos mostraron un esfuerzo por tener un comedor que no recibe alimento porque, claro, el municipio no está de acuerdo con, como ellos no están de acuerdo con el municipio que se han manejado, estamos hablando de Morón, ¿no? De esta realidad, y tratan de ver cómo resuelven los problemas de la alimentación de las compañeras y compañeros. Ahí hay un cura muy especial que realmente da una mano fuerte. Está justo atrás del Hospital Posada. Uh-huh. Yo conozco el Hospital Posada del otro lado en las peleas de los compañeros de salud. O haber ido a Moreno, haber estado en Paso de Rey con los compañeros de Fugadello, que tienen una presencia, fue un acto hermoso, una reunión, vos ves la fuerza, las ganas de no delegar, ¿no? Porque saben que el hambre está ahí, el hambre, la pobreza. Y terminar ahí en el cruce del Castelar con una organización que pelea, se fue construyendo, Gladys, fue construyendo con una organización que significó la posibilidad de ir recuperando a pibes que son explotados en quintas, en el trabajo, pibes de 12, 13, 14 años. 21 han sido restituidos a sus familias de origen, que han venido engañados desde Bolivia. Para que tengas una idea, esto pasa todos los días en el conurbano bonaerense. Por supuesto, ahí con Alicia Meinar, que la secretaria general de ATE y una militante excepcional, recorrimos todas esas zonas, y así te podría decir, lo que vos vas viendo es el país real que emerge como emerge en Villa Inflamable, que es, te cuentan una cosa pero la realidad uh-huh. Es otra. Me pasó con Biner en La Matanza. ¿Estuviste con él? El jueves a la tarde, uh-huh. Sí, me pasó con él. Porque siempre estábamos discutiendo el consumo, viste que hay, que dice la economía crece, el consumo crece. Bueno, recorrimos por varios comercios de la zona, de la calle principal, de La Matanza, y que era muy recibido, muy bien recibido, la verdad que me sorprendió, gratamente. Gratamente porque en ese tránsito con Jorge Ceballos, que es el candidato intendente, que crece en las encuestas, Jorge, así las encuestas de los otros, así que eso es más importante todavía, crece Margarita, pero Biner fue recibido y todo el mundo sabía, bueno, sí, yo tengo una pariente de Santa Fe y yo sí, bueno, discutía estas cosas, y cuando le preguntábamos a los comerciantes, bueno, en los últimos 3 años el consumo viene para abajo. Todos dicen lo mismo, viene para abajo, cada vez hay... Claro, y entonces, ¿cuál sería la solución? Trabajo, educación, todo sentido común que te dan la gente. Así que yo creo que estamos en una Argentina real que sigue colapsando todos los días, defendiéndose para sobrevivir, y una superestructura que discute a ver cómo se reacomoda y se mantienen los núcleos de enriquecimiento de muy pocos, y esto es lo que está haciendo que este Frente Amplio Progresista, que tiene una particularidad, somos muchos, entonces podemos ir a muchos lados. Yo no fui a Villa Inflamable, pero estaba en la Villa Carlos Gardel, y así sucesivamente somos muchos dirigentes, referentes, constructores sociales, partidarios, religiosos, que estamos caminando y que se va amalgamando un frente que, ya te digo, en el día de ayer en Córdoba, para mi gusto, fue uno de los momentos y quise estar presente. Si los cordobeses, con la historia que tienen, con el terror que le quisieron plantar, con la historia de lucha, hoy asumen la construcción de un instrumento electoral para la Unidad Popular, para mí es una señal inequívoca. Había ahí compañeros que sobrevivientes como Soledad García, clara exponente de la declaración contra Menéndez, ¿no? Ahí estaba Pipón Giuliani, años de cárcel, Vitín Baroneto, alguien que yo admiro mucho, los sobrevivientes que son los que se animaron a enjuiciar a los genocidas, y pibes jóvenes que como Malón hoy están inaugurando uno de los centros fundamentales de trabajo en los barrios, ¿no? Qué bueno, vos sabés que pensaba, Córdoba tiene la semana que viene una instancia electoral muy importante, y ahí emerge la figura de un tipo a que todos conocemos, porque es una persona que tiene buen feeling con los medios, ¿no? Que tiene buen contacto con los medios, pero que además los cordobeses conocen bien, ¿no? Porque Luis Juez ha sido intendente de la ciudad capital, y incluso debió haber sido gobernador, de no medir una mano siniestra, ¿no? Se la robaron. Y ahora tiene altísimas probabilidades de serlo, ¿no? Sí, yo ayer lo vi mucho más firme eso, ¿eh? Yo tuve la suerte de estar, como lo comentamos acá, el 24 de mayo, cuando después del triunfo de las internas en Santa Fe de Bonfatti, antes de ganar la provincia, bueno, fue Viner allá y estuvimos con él, con Vicky Donda, con Tumini, todos muy bien, y Luis Juez se animaba a decir, queremos ser como Santa Fe. A mí me sorprendió, se lo dije ayer en el acto a los cordobeses. Digo, la verdad que me sorprendió que un cordobés, porque siempre tratan de enfrentarnos cordobeses contra santafesinos, contra porteños, todas estas peleas que a veces nos distraen, pero que un cordobés haya dicho, los santafesinos están mejor que nosotros, papito, ¿no? A los cordobeses, y busque el voto, es como, tiene que estar muy seguro de que en Córdoba hay una rebelión. Ese orgullo que uno tiene a veces, que es bueno para algunas cosas y malo para otras. Pero lo reivindicó, lo hizo subir, lo defendió, dijo, ojalá tengamos un gobierno como Santa Fe. Menos mal que lo ratificaron las urnas hace pocos días, ¿no? Y ganó Bonfatti de nuevo. Y la sorpresa no es quién salió segundo, sino que fue votada en Rosario, con el 50% de los votos, la primer intendenta socialista de la República Argentina, mujer, Mónica Fein. 50% de los votos. Y ya que estamos hablando del voto rosarino y demás, como te venía escuchando, yo voy a estar el lunes en Santa Fe, en la capital, no en Rosario. A esa hora voy a hacer conferencia de prensa y acto en la ciudad de Santa Fe. Así que desde ahí a los medios y con los compañeros vamos a solidarizarnos con la marcha que Carlos Delfrade está convocando, Proyecto Sur, porque es de una injusticia total. Carlos es honra a esa posibilidad de ser diputado provincial. Todos los compañeros que están, que uno conoce en Santa Fe, quieren que sea. Es más, aún que no lo hayan votado, Verónica Vena es diputada provincial. Por el socialismo, por el Frente Cívico y Social de ahí, pero progresista, pero es del PAR, el partido dentro de la corriente. Acaba de sacar un comunicado convocando a la marcha mañana para alentar a adherir a esta petición, porque no puede ser que se pongan límites de esta naturaleza, ¿no es cierto? Así que, porque la banca que, además, el que ha cuestionado la aplicación de esas normas es el PRO, que se quedaría con la banca que le corresponde a Carlos Delfrade correctamente. Así que van a estar los compañeros nuestros, inclusive muchos compañeros de las organizaciones sociales, la CTA, de ATE, ahí acompañando a Carlos, el PARE también, Verónica y todo lo demás. Y yo desde Santa Fe, con todos los otros compañeros, vamos a expresar nuestra solidaridad también para lograr que Carlos sea un diputado, porque sabemos que va a honrar eso, sabemos que va a honrar muy grandemente esa, y además es no virarle la voluntad política a los santafesinos. En ese sentido, esa decisión de Santa Fe alentó a que sea cierto que esto que decía Luis Juez. Luis Juez decía, vamos, queremos ser parecidos a Santa Fe. Ahora, lo que yo vi ayer es que Luis Juez gana, va, el sentimiento que ves en la gente es que gana. Basta de la Sota, que realmente no es la continuidad. Es el pasado, además, claramente. Sí, sí. Y además Aguad, que tiene 19%, dicen, 35 y 35 van a empatar la encuesta oficial de ellos, ¿eh? No del juez, de los otros. De las otras juez, 35-35. 35-35 y 19 Aguad. Le están dando manija a Aguad, viste a lo loco. Oh. Y Aguad, y en realidad Aguad y de la Sota son Rogio, Pagani, Urquía, Arcor, este Aceitera de Esa, la constructora, que son las empresas que mandan en Córdoba, son el ingenio Ledesma de Jujuy, digamos, son los Blaquier de Córdoba, y que tienen gobernadores y alternativa. Esta vez le surgió Luis Juez con toda la gente que estamos creciendo y que va a haber sorpresa ahí también, ¿no? Pensaba en la provincia de Buenos Aires y en el vasto territorio que hay para recorrer y que vos venís a lo largo de las últimas, de los últimos meses, a lo largo de toda tu vida lo hiciste, pero en este caso de los últimos meses en una campaña política que te tiene a vos como coprotagonista, digo, porque es un elenco muy amplio este. Qué bueno que es que haya muchísimos dirigentes, ¿no? Como para poder encabezar distintos movimientos y distintas reuniones y distintos encuentros. Ahora, esa provincia de Buenos Aires que tiene una gran cantidad de carencias, muchas están concentradas en el ámbito en el que vivimos nosotros, Víctor, vos sos de Lanús, yo de Avellaneda, que es el conurbano bonaerense. Hablaba de los hospitales recién, y vos sabés que me tocó una experiencia personal que quiero compartir con vos. Justo el día 26 de julio, que se cumplía 59 años de la muerte de Eva Perón, que murió en ese hospital al que yo estuve el otro día, el Hospital Presidente Perón, el viejo Finoquieto, a mí me tocó ir a la guardia del Finoquieto, el ex Finoquieto, con una chiquita de 18 años, una chica que trabaja con nosotros en casa, que nos da una mano para cuidar a Emilia, y que hizo un pico de fiebre, estaba muy descompuesta. Primero la alcancé, ahí cerquita de mi casa está la maternidad Jaramillo, ahora llamada Ana Goitía, y la llevé hasta allí. Y me dijeron, no podemos atenderla porque acá solamente mujeres con situaciones de parto. Y digo, pero está grave la chiquita esta. No, tenés que llevarla al Fiorito o al presidente Perón. Bueno, me fui hasta el presidente Perón, que me quedaba más cerca. En la guardia había 70 personas adelante nuestro, de las cuales la mitad estaban en una situación que requerían ser atendidas con urgencia. Nos tuvimos que ir a la hora y media porque no recibíamos atención. Vos sabés que yo tengo manera de levantar un teléfono y seguramente conseguir una atención médica distinta, pero me indigné tanto con esa situación y pensaba, eran las 7 y cuarto de la tarde, pensaba, hace 59 años, acá se moría en este hospital, y era un hospital ejemplo, ¿eh?, de la Argentina, Eva Perón, que decidía irse a morir a un hospital público, porque los hospitales públicos hace 59 años representaban otra historia, ¿no? Y te escuchaba vos hablar de otros hospitales, no es una situación única o exclusiva la que estoy contando yo, se repite en muchos lugares. No, todo el día, toda hora, en la Argentina real. Acá hay esta Argentina, yo insisto en este tema, porque una cosa es la Argentina de que nos cuentan, que nos muestran, la Argentina virtual, no encontraba la palabra, la Argentina virtual, y otra cosa es la Argentina real. La Argentina virtual es esa que trata de decir qué grande va Perón. Se puede decir cosas de esa naturaleza, pero hacer todo lo contrario y no ponerse colorado. Bueno, a esa hora la presidenta inauguraba un mural gigantesco. Gigantesco, espectacular. Es una reivindicación a Eva. Está fuera de toda discusión lo que era Eva Perón. Ahora, en realidad, el mejor homenaje es que haya salud para el pueblo. La plata que se gasta en Argentina en salud se la lleva el complejo médico asistencial privado. Y los medicamentos y lo que significa toda esa construcción. En desamparo. Nosotros recorríamos el Hospital Evita con Hugo Amor, presidente de la SICOP. Ahora en licencia, lo aclaro porque si no él se pone muy mal porque está de licencia, porque es candidato a diputado el compañero presidente, el doctor Hugo Amor, un fenómeno. Estuvimos ahí en recorriendo el hospital y la verdad que sabe muchísimo, y siente y se apasiona ahí en la discusión de lo que debería ser la salud. Es tan fácil resolver la planificación de tener esto que te pasó a vos, ir al primer centro de atención, donde la atención primaria de la salud es la clave, ¿no? Estábamos en ahí reunidos en el cruce de Castelar, en la organización con Gladys, y la casualidad hizo que apareciera un pibe, sobrino de Alicia, que está estudiando en Cuba. Fue uno de los becados. ¿Medicina? Medicina. Mirá vos. En este momento hay 900 chicos estudiando en Cuba, becados por Cuba, de este pibe de Moreno, ¿no? Hay 4 de organizaciones populares de Moreno, y está entusiasmado. Y se puso a contar ahí cómo es la experiencia. La experiencia. Y es claro, cuando vos decís, ellos están becados, ¿no? Y están preparándose como médicos y han mandado médicos a toda Latinoamérica y están mandando soldados de la vida contra los soldados de la muerte a toda Latinoamérica. Puedes decir, ¿cómo puede ser que en Argentina no se puedan becar pibes para estudiar medicina cuando hace falta? O enfermeras cuando hace falta. Hoy miles y miles y miles de agentes sanitarios. Claro, tendría que preocuparte la salud del pueblo, no el negocio de la enfermedad, que son las prepagas, que son los grandes complejos médico asistenciales privados, las grandes obras sociales que te cobran guita y la atención es cada vez malísima. Entonces me parece a mí que estamos en un momento en donde vos tocás al tapuz en la Argentina real, pero paralelamente está resistiendo la gente. Paralelamente nos vamos encontrando un montón de organizaciones y va a haber sorpresa, Mauro. Va a haber sorpresa. Va a haber sorpresa en las elecciones del 14, que quisieron trampearla para no dejar poner voto y ahora van a tener que poner voto. Igual vamos a tener que tener 31.700 fiscales y vamos por el 23 de octubre y se va a bendecir una opción diferente, una esperanza en marcha, porque nuestro país tiene posibilidades. Así lo veía en Córdoba, como hoy en Misiones se está construyendo otro instrumento electoral en Misiones, con toda la fuerza que fue el Frente Social que encabezó Piña. Así que yo veo que estamos en movimiento. En esa Argentina real, que sufre el asesinato como lo sufrieron nuestros compañeros en Jujuy, que emerge con la represión, pero que sufre la muerte de los pibes por hambre, de los viejos todos los días que se nos van antes de tiempo, o de los accidentados por trabajo, que mueren 7 personas por día por accidente de trabajo. En esa Argentina real, además de estar siendo atacado con la muerte, estamos construyendo vida y esperanza, ¿no? 34 pasan de las 10 de la mañana, 4535-5900 y 4535-5999. ¡Ya nos vamos! Comienza a pechar la gente al llegar, porque el baile ya empezó. Se pone a tocar y empieza a cuerpear Miguel con su bandoneón. Por ahí le pide tomar un trago en el mostrador. ¿Será que tendrá reseca la voz de puro trasnochador? Permiso, señor, yo quiero pasar, también santiagueño soy. No puedo faltar allí donde está tocando Miguel Simón. Sabe que no puedo faltar allí donde está tocando Miguel Simón. Y se va la otra. ¡Ay, qué linda! Eso, eso, eso. noche al pasar se quiere quedar farreando de sol a sol. Y metatequear no quiere aflojar Miguel con su bandoneón. Yo sé que al Miguel lo sale a encontrar el duende del bandoneón, y después con él se queda también metido en su corazón. Permiso, señor, yo quiero pasar, también santiagueño soy. No puedo faltar allí donde está tocando Miguel Simón. Termina. Sabe que no puedo faltar allí donde está tocando Miguel Simón. ¿Quién será? ¿Quién serán los manceros santiagueños, ¿no? Esto puede ser, ¿no? Bueno, no importa quiénes son. El duende del bandoneón. Tenés que averiguar. Para eso lo hemos hecho. Ahí está. Ahí está don Miguel Simón. ¿Qué me dice? ¿Qué me dice? Dígame. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Mira vos, Oscar Valle y Pedro Fabini son, en este caso, interpretando Miguel Simón, el duende del bandoleo. ¿Te cuesta salir de la cama? Remolones sin culpas. Despegate de la almohada sobre la hora. Apretando los dientes, a de nuevo a buscarle. Otra vez se fue larga llamada a perderse por el banderín, por el resto de fuerza. La semana que viene hay una elección muy importante en uno de los sindicatos al que nosotros más reconocemos y más queremos, porque además formamos parte del equipo de Sobre la Hora, tiene mucho que ver con la Asociación de los Trabajadores del Estado. El próximo 4 de agosto va a elegir autoridades, y dentro de esa elección hay alguien muy cercano a nuestro programa que ocupa en este caso una candidatura muy importante para el gremio. Es José Luis Mataza, que va a ser seguramente el próximo secretario general de ATE en la ciudad de Buenos Aires. Hola, José, ¿cómo va? Hola, Mauro, buenos días. ¿Qué tal, viejo? ¿Cómo estás? Bien, bien, muy bien. ¿Cómo Buen día, José Luis, te saluda Víctor. Hola, Víctor, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Cómo va la cosa? ¿Cómo están preparándose para esta elección tan importante del 4 de agosto? No, nos estamos preparando muy bien. La verdad que han sido casi un mes y medio de recorrer los sectores, de hablar mucho con los afiliados, con los delegados. Ayer haciendo los cursos para nuestros fiscales. Casi 200 mesas de votación en toda la capital federal, con muchas ganas, y también empezando también entre los compañeros a que se note también la alegría de lo que va a ser el 4 de agosto. ¿Cuántas elecciones pasaste de ATE, de Genaro? Pasé unas cuantas. Unas cuantas, pero esta no soy candidato, no, es cierto, absolutamente a ningún cargo, aunque... Soy... Tu corazón late con sangre verde. No solamente late con sangre verde, coordino, he sido el que como secretario general de la agrupación participé en toda la construcción de lo que ha sido esta experiencia que lleva a nivel nacional a Julio Fuentes y a Hugo Godoy, Cachorro Godoy, como fórmula, y ahora en la capital federal, después de un proceso de debates y asambleas, a José Luis, ¿no? Y a como candidato a secretario general, que supongo que debe estar bastante nervioso, porque uno está todo muy bien, pero a la hora de a las 0 horas de ese día votan los compañeros, y esta es la seccional de compañeros como Germán, como secretario general, como Teo Peralta, como Pablo Micheli, así que ahí las votan, ¿no? Rodolfo Arrechea fue hasta hace poco, Leopoldo González, claro, ¿no? El negro que falleció, Rodolfo Arrechea, todo el secretario general, y bueno, y ahora José Luis está ahí, debe estar ahí. Y hay un ejército de hormigas que... Sí, y uno esperando, ya estos últimos días, esperando que sea el día 4. No, Víctor no tiene ningún cargo, pero la verdad que en el proceso, no solo nacional, sino en el proceso de discusión que nos dimos en la Capital Federal, ha sido un compañero fundamental para ordenarnos en la discusión, en esas reuniones de agrupaciones que llevó a este armado de la lista. Así que es un reconocimiento a nuestro maestro. Pues sabés que en estos momentos yo voy a estar solamente en un acto de campaña, como corresponde, porque estoy en otro andarivel, pero sí sentía la necesidad de ir y voy a estar en Santa Fe, en la capital de Santa Fe, el día lunes, alentando a La Verde. Por supuesto estuve cuando se proclamaron los candidatos y demás, pero voy a estar porque a tal punto estamos viendo la elección de ATE en donde se ha pasado la ofensiva. El único secretario general de todas las provincias que participó en esta confrontación interna contra los que querían perder la autonomía del gremio y que tiene que ver con un proceso que se fue deteriorando a tal punto que los compañeros estaban planteando que quieren delegados y no promotoras en el gremio, ¿no? En ATE Santa Fe se lanzan promotoras para afiliarte a la mutual y de ofrecerte préstamos. Los compañeros de ATE de Rosario, que han crecido y duplicado la afiliación, lo que hacen es elegir delegados. Esa es la diferencia al gremio que el José Luis expresa y que lo ha planteado con toda claridad, que es el gremio de los delegados, el gremio, ¿no?, del crecimiento, en ese debate que se está organizando. Y yo creo que hoy el gremio está en un momento clave, y por eso creo que José Luis puede expresar eso con toda claridad, como lo van a expresar en todo el país en esta nueva etapa de ATE. ATE se está preparando para crecer al doble en los municipios, en las provincias, en el Estado Nacional, pero sobre todo para reivindicar el rol del trabajador estatal, para ser parte de un debate de cómo se gobierna democratizando el Estado, a esto que vos planteabas antes, la salud. ¿Cuál es el rol de los trabajadores de la salud? ¿Cuál es el rol de los trabajadores de la educación? ¿Cuál es el rol de los trabajadores de investigación en ciencia y técnica? O lo de energía atómica, el compañero José Luis, yo no sé si vos sabés que es parte de energía atómica, ¿no es cierto, José Luis? ¿Dónde labulás? Yo en el Centro Atómico Constituyente. ¿Y qué labulo hacías, José Luis? Mi especialidad es radiólogo. Esto que está planteando Víctor... ¿Tu especialidad cuál es? Radiólogo. Radiólogo. Sí, sí, incluso hemos contado anécdotas sobre... En algún programa hemos... O sea, que sobre los viajes que ha hecho José Luis a Europa para, en este caso, perfeccionar una técnica que tiene que ver con la de... radiografías en obras de arte. Mirá qué interesante eso, porque o sea... Esto que planteaba Víctor de la etapa que se viene en nuestro sindicato, que nosotros en el documento nuestro de campaña intentamos reflejar, fue parte de la discusión con los compañeros en cada sector. En los propios y en los sectores donde hay delegados que son de otra lista, que no son de la Verde... la verdad que el debate ha sido muy bueno. Los compañeros principalmente quieren debatir el rol como trabajadores del Estado y quieren tener un espacio para poder aportar. Esa creo que podríamos tomar como la síntesis de lo que han sido nuestras recorridas. Qué bueno el sentimiento, esto que generalmente solemos expresar a través del testimonio de ustedes en nuestro programa. El sentimiento de estatal, ¿no? ¿Cómo emerge, no solo ante cada lucha, sino ante cada evocación de lo que es el trabajo cotidiano del laburante del Estado, que en muchos casos ha sido muy maltratado por cierta prensa a la que siempre quiso poner en el eje y denostar la actividad del empresario, del laburante del Estado como alguien ligado a la burocracia, ¿no? Y a la que no le da al pueblo lo que le tiene que dar, ¿no? Y sin embargo, ¿cómo emerge ese orgullo estatal? Sí, es así por cómo entiende el trabajador estatal su trabajo. Y nosotros en parte de esta campaña planteábamos lo que había sido cuando Videla y Martínez de Hoz planteaban que achicar el Estado era fortalecer la nación. y la consigna en ese momento, una consigna que en esos momentos planteaban Víctor, Germán, era fortalecer el Estado para tener una nación grande, una nación fortalecida. Digo, volvimos a recuperar eso en algunas charlas y se prenden los compañeros, entendiendo que hay que tener un Estado que esté de cara a las necesidades de todo el pueblo. Creo voy a contar un ejemplo, José Luis. ¿Cómo, Víctor? Que voy a contar un ejemplo, viste que estoy haciendo recorridas por todos lados. Estuve en el Hospital Evita el día jueves, ¿no? Y es cierto, hay crítica de algunas cosas, porque los profesionales, porque los trabajadores, porque hay trabajadores y trabajadores, profesionales y profesionales. Pero en esa recorrida, donde aparecieron todos los problemas, le brillaba los ojos a la doctora Vila. La doctora Vila, que fue reivindicada ahí por su jefe, del área de donde está el tomógrafo, ecografía, etcétera. Hay un tomógrafo que estuvo privatizado cuando fue el hospital de autogestión en la década del 90, se lo manejaba una empresa privada. Entonces, después de una pelea fuerte de la SICOB y de los trabajadores del hospital, se logra anular esa concesión, no lo manejamos una empresa privada, y se compra un tomógrafo, y hay un tomógrafo que manejado por los propios trabajadores del hospital, por el hospital público. Se trabaja mucho mejor, se rinde mucho más, y la doctora Vila estuvo laburando desde estudiando, porque no había profesionales tan especializados, todos los días de las 8 de la mañana hasta las 9 de la noche, y sin ningún tipo de extra especial, y hoy es una de las mejores, después de tantos años, reconocida nacionalmente de su capacidad, y ahí tuvo un equipo espectacular, y nos mostraban toda la construcción que estaban haciendo nueva, y todas las instalaciones nuevas, y el equipo profesionales que había ahí. Y vos decías ahí, realmente esto que planteaba Mauro, el orgullo de decir que somos mejores que los privados. Claro, además encima no hay negocio. Así que ese brillo en los ojos de los estatales tiene que volver a aparecer, el orgullo de lo que somos para el pueblo y no para ningún político partidario que toma el Estado como un botín y que hace negocio para ellos y para sus amigos, ¿no? Bueno, José, la verdad, toda la suerte en la elección del 4 y, por supuesto, a tratar de mitigar el impacto de esas hormigas en la panza, que seguramente de acá hasta el... Va a ser medio imposible, pero... Bueno, yo puedo decir públicamente que, total, no, ya todavía, aunque es conocido, pero yo voy a poder votarlo, Mauro, vos no, tenés que ver cómo hacer, pero yo voy a votarlo, porque voto en minería, así que voy a ir a votarlo. Bueno, le vamos a contar algo a Víctor. Dale, dale. El equipo de comunicación de La Verde Anunzate va a tener una camarita espiando por la ciudad de Buenos Aires. Ah, mirá vos. Y a lo mejor ahí por la Avenida Roca. Bueno. Cuando Víctor esté emitiendo su voto, capaz que hay una camarita espiando. Qué bueno, con todo el peso de la historia y con toda la capacidad de transformación que seguramente tenemos para mirar el futuro, ahí estaremos para apoyarte, José Luis, que además de ser un gran compañero, es un amigo y uno de los responsables de que este programa esté al aire ya en su cuarta temporada. Así que te mandamos un abrazo muy grande, José, y toda la suerte. Dale, muchas gracias, Mauro. Y como este es un programa que escuchan muchos trabajadores de ATE, los convocamos a que masivamente el 4 emitan su voto. Eso es lo primero que para nosotros es muy importante, la masividad de compañeros votando el día 4. Para mitigar un poco las hormigas, estamos muy confiados, La Verde va a ganar, no solo por lo que estamos haciendo ahora, sino porque hay una historia muy rica de la cual nosotros empezamos a ser parte. Así que, bueno, lo más importante es convocar a todas las compañeras y compañeros a que el 4 nos puedan venir a votar. Así si votan a La Verde, muchísimo mejor. Un abrazo muy grande, José Luis Mataza, candidato a secretario general de ATE aquí en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, hemos tenido un pequeño inconveniente técnico. ¡Cambiá las compacteras, querido! Prodera, Sociedad Anónima, cambia las compacteras. Sí, espera que no tenés micrófono. Así que ahora tengo micrófono. Ahora tenés micrófono, sí. Ahora sí, vuelvo. Sí, de a poquito. Ya tenemos contestador. Ahora lo próximo es cambiar las compacteras. De a poquito vamos. Usted sabe que tenemos tecnología, cuesta gota. Nosotros logramos. Sí, ahora estamos, sí. Ahora sí, vamos. Yo vivo en una ciudad donde la gente aún usa gomina, donde la gente se va a la oficina sin un minuto de más. Yo vivo en una ciudad donde la prisa del diario trajín parece un film de Carlito Chaplin, aunque sin comicidad. Yo vivo en una ciudad que tiene un puerto en la puerta y una expresión boquiabierta para lo que es novedad. Y sin embargo yo quiero este pueblo tan distanciado entre sí, tan solo, porque no soy más que alguno de ellos. Sin la gomina, sin la oficina, con ganas de renovar. Yo adoro a mi ciudad, aunque su gente no me corresponda. Cuando condena mi aspecto y mis ondas con un insulto al pasar. Yo adoro a mi ciudad, cuando las chicas con su minifalda parecen darle la mágica espalda a la inhibición popular. Yo adoro a mi ciudad, aunque me acuse de loco y de mersa, aunque guadañe mi pelo a la fuerza en un coafer de seccional. Pues sin embargo yo quiero este pueblo, porque me incita a la rebelión y porque me da infinitos deseos de contestarle y de cantarle mi novedad. Yo vivo en una ciudad, Pedro y Pablo. Somos lo que la historia ha hecho con cada uno de nosotros. Memoria. Memoria sobre la hora. Espacio gratuito asignado por la Dirección Nacional Electoral. Para que las inversiones se aceleren. Y la corrupción no sea un freno. Para que puedas tener tu casa. Y dormir con la ventana abierta. Para que tengas un trabajo digno. Para que puedas llegar a fin de mes. Y el INDEC vaya al mismo supermercado que vos. Votá a los candidatos de la coalición cívica. Buenos para el Congreso. Patricia Bullrich, Fernando Iglesias, Fernanda Gil Lozano, diputados. Lista 506A. Nos quedan 5 minutitos apenas, tenemos algunos mensajes más de los oyentes. Nati. Mercedes Florencio Varela, lo de Jujuy es deplorable. En Florencio Varela sufrimos atropellos por parte del intendente Pereira. Frente a la sala de primeros auxilios, la recolección de residuos pasa solo una vez por semana. Es un basural a cielo abierto. La rotonda de Alpargatas está bacheada y se inunda. El intendente compró una planta y vende a partidos de alrededores. Eso es lo que dice Mercedes de Florencio Varela. Sí, sí, estamos hablando sobre una de las zonas más transitadas del conurbano, como es la rotonda de Alpargatas. A ver, quería comentar algo sobre, en el cierre, sobre esto de las vinculaciones políticas de los poderes económicos. Este programa, y Carlos del Frade es un especialista en hacernos ver estas relaciones que hay muchas veces ocultas entre poder económico y poder político. Según un archivo que me mandaron, una nota que me mandaron algunos compañeros a través de la red social Twitter, hay un dato que no podemos soslayar a la hora de analizar quiénes son los Blaquier, responsables directos de la masacre del otro día y de tantas otras en el pueblo de Libertador General San Martín. Ledesma, el grupo que lideran los Blaquier, fue el gran favorecido, es decir, la empresa, el grupo Ledesma, fue el gran favorecido por el reparto de la cuota interna anual de bioetanol. Recordemos, era el gobierno nacional. Exactamente. Recordemos que de la caña no solo se obtiene el azúcar y el papel, sino que también se obtiene este tan importante combustible base para, por ejemplo, la alconafta. O sea, es beneficiado por el PRO y es beneficiado por el gobierno de... Mirá vos. La firma Blaquier, junto a Tabacal y La Florida, otros dos ingenios de Salta y Tucumán respectivamente, concentran el 60% del mercado del bioetanol. Además, sostiene esta nota, los Blaquier fueron partícipes, junto a vinculados con funcionarios del gobierno de Cristina Kirchner, con cómo se gestó la distribución en la entrega de estos cupos para la producción de bioetanol. Y además hablaron y participaron directamente en la interna de la Unión Industrial. Mira vos. ¿Esos son los Blaquier, eh? Esos son los Blaquier. Yo antes dije, ¿no? Roggio, Pagani, Urquía en Córdoba, Repsol en Neuquén, Alto Paraná en Misiones, y así podríamos ponerle nombre y apellido, La Barriga en San Juan o en Catamarca, así podríamos ponerle nombre y apellido en cada provincia. Los Blaquier en Jujuy son los que mandan. Los gobernadores, generalmente abogados o ligados a esas empresas o financiados por esas empresas. Y yo la verdad que creo que esta represión, además, no escuché a los compañeros, pero supongo que lo deben haber dicho, pero si no, quiero reafirmarlo. Esa zona para mí siempre ha sido muy impactante, importante, y acompañé todas las marchas que pude, no todas, pero sí a Olga Aredes y a las madres en San Martín. La noche del apagón, que en julio se conmemoró 27, un nuevo... justamente, el 27, el 27 de julio. De julio se conmemoró un nuevo aniversario, fue en Calilegua y en General San Martín. Se caminaba de Calilegua a San Martín, con el ejemplo de Olga Aredes, que llegó a caminar sola los jueves, sola. Así como las madres daban la vuelta allá, las madres iban envejeciendo en General San Martín y caminaba sola. En Calilegua nos abrían las ventanitas de las puertas, ¿viste lo cómo se llaman las mirillas? Uh-huh. Y realmente miraban azorados. Empezamos con eso y terminamos cortando la ruta en los 8 kilómetros caminando. Hoy hay represión, y yo no lo puedo dejar de emparentar con que el Tabacal acaba de declarar no solamente una recuperación del sindicato, su afiliación a la CTA, sino un paro y movilización. No por casualidad hay represión, porque el sindicato del ingenio Ledesma ha sido recuperado para los trabajadores, estaba formando parte de un plan de acción y se afilió a la CTA, real, auténtica, que está en las calles y que estuvo en la calle repudiando esto. Hoy vuelven a usar la represión para evitar que crezca no solo la pelea por la vivienda, sino por la pelea por la riqueza que está en Jujuy. Nos reencontramos el próximo sábado, como de costumbre, a las 8 aquí por Radio Espléndid. Que tenga una buena semana. ¡Chau! Esta suerte, si sabemos gambetear para ausentar.